Yo estoy impresionado porque han arrancado con todo. Hubo los últimos dos o tres días, creo que hubo una nueva campaña. No sé si ustedes estuvieron. Sí. Porque primero se sobrepobló la tanda, que se hace un infierno. La tanda es demencial. Sí. Esa es otra cosa. Pero además, que te corté, pues claro, además como no anuncian en los informativos, viste que se van corriendo las tandas de los otros programas, ¿no? Sí, pero ese, yo hice un juego muy cortito que yo a veces prendo para ver, sobre todo la temperatura antes de salir. O abro la ventana, salgo del embarazo, o prendo para ver la temperatura antes de ir al ayer, por ejemplo, al parque. Ajá. Y cada vez que voy a prender un canal uruguayo, de los tres, hay uno informativo y otro dos en tanda. Siempre. Permanente. Los canales ya han sido, son tandas con algún programa que más o menos compite. Es al revés. O sea, la tanda pasó a ser lo central a esta altura. Es una verdad. Sí, totalmente. Es que parece, dicen que en estos días los ratings los mide más la tanda, porque, o sea, como el rating se mide permanentemente y las tandas a veces son más largas que los bloques ahora, es más el rating de la tanda que el de, o sea, en el sentido de lo que se está midiendo es más tanda que programa. Digamos. Claro, claro. Vos decís que la gente ya está a la altura, hace zapping cuando empieza el programa, ya perdió. No, la televisión se convirtió en otra cosa. Yo creo que puede pasar, te puede pasar que en un momento de repente pase un programa entero y pase desapercibido porque vos justo cuando cambiaste no enganchaste esos 5 minutos del programa que había. En los hechos hay como un solo programa que es la campaña electoral. Ese es el programa. Desde que arranca la señal de ajuste hasta que termina, digamos, la emisión. ¿Sabes qué? Con algunas tandas en el medio que son lo que antes conocíamos como programa. Pero aparte, encontrarse un aviso de esos que en otro momento lo odias. Y hoy ves a Mr. Músculo, ves a, no sé, cualquier músico. ¡Sí, bien! ¡Mr. Músculo, por fin! Te quiero, te voy a comprar. Por fin alguien que solo quiere mi dinero. Por fin alguien que no me quiere convencer de nada. O capaz que alguien quiere mi dinero, pero me lo dice de frente. Claro, me lo dice de frente y no necesita atacar a otro. Claro. No escuchás a Mr. Músculo hablando mal de Mr. a la gotita magistral, claro. No, pero vos sabés que yo soy, en realidad, a mí... Gente educada, Mr. Músculo. Me encanta la campaña, me encanta todo, ¿no? Incluso ayer, yo tengo TCC, cuando anuncian que estaban transmitiendo los tres discursos finales en TCC 1, 2 y 3, creo, TCC 2, 3 y 4, ¿no? Me fui para el comedor donde tengo el decodificador, digamos, y me puse a hacer zapping entre los discursos de los candidatos. No, yo estaba, mirá, bien, con una artimaña, yo estaba solo con mi hijo pequeño... Que con una artimaña se durmió en la siesta, justito ahí. Que, pero nada, de pastillas ni eso, ¿no? No. Esa cosa que lo ves cansado y en lugar de... Nada, o sea, no es una artimaña, sencillamente. En otra ocasión no lo hubiera dejado dormir porque para que se durmiera una hora normal. Claro. Lo que hice fue estirarle y se terminó durmiendo a las 12 de la noche. Pues se durmió una siesta tarde, a la hora informativa. No dejé dormir, esa fue la artimaña. Entonces, tranquilo, la tele, yendo por los tres canales. Porque claro, era la noche, la noche de las encuestas, ¿viste? Yo estaba en la mañana. Bueno, a ver qué pasa, había salido la de Radar, pero faltaban estas tres grandes de Factum, Cifra y Equipo Mori, ¿no? Entonces ahí, yendo de un canal a otro... La de los canales, digamos. La de los canales, sí. La de los informativos. Sí, en realidad son las empresas, tres de las empresas más grandes del medio, ¿no? Cada una de las alianzas con un canal. No son de los canales, pero digo, las que está esperando uno en el informativo central. Y uno no sé por qué supone que si están ahí deben ser de las buenas, ¿no? Sí, deben ser de las buenas, sí. Bueno, la cuestión es que están ahí, no sé cuánto, están esperando, y ahí encajo los actos, empiezo a buscar en la radio, engancho el acto del Frente Amplio. O sea que imagínate, ya era un desquicio, tenían la radio hablando a... Y claro, de vez en cuando hacía tipos, como eso que se llama, simulcast, ¿viste? Que arrancaba la tele y después el acto de los Colorados, Bordaberry, el acto del Partido Nacional, pero así, intensísimo. Lindo. Yo también. Es una cosa que... Sí, sí, la adrenalina. Sí, aparte, la verdad que es un final interesante. Muy interesante. Porque esto es... ¿Qué pasará ahora? Yo creo que ese público, digamos, indeciso, que son los que terminan definiendo, como siempre se dice, va a reaccionar de una manera u otra. Obviamente no todos van a votar en blanco ni anulado. El asunto es cómo van a reaccionar. Bueno, ahí en las encuestas de ayer le hicieron proyecciones de cómo pueden reaccionar. No, claro, menos Factum que la dejado para hoy. Que a mí me parece son proyecciones muy basadas en un estudio matemático del asunto, que es bueno, si hay tantos de tanto, qué sé yo, por ejemplo, 2 puntos para el Partido Nacional, 2 puntos para el Frente Amplio. Pero sabes que no, ellos. Pero porque... será así. No, porque esta no son gente así. Será tan, ¿seguirá la misma norma que los otros? El loco de Equipos Mori dice que en realidad no. Sos nada, ¿no? Sos nada. Sí. Bien, el loco, ¿eh? Loco joven. Bien, joven, bien. Sí. No me acuerdo el nombre porque es un de los, digamos, no es de los históricos. excelente profesional, lo tengo que decir porque he trabajado con él varias veces. Pero tiene gran valor, gran valor, aparte es elevado. ¿Trabaja equipos Boris de César Aguiar, puede ser? César Aguiar es el presidente, no sé cómo es la conformación del directorio. Del directorio, pero Suaznavar es el que está ahí. El que están poniendo la cámara, dándole la cara a la cámara. Y este loco decía que en realidad no lo hicieron así, onda, bueno, si tal porcentaje, como que se van a inclinar el mismo porcentaje de indecisos, tiene que ver con el porcentaje de votos que tiene el partido. No, él explicó que hicieron varias formas de encuesta distintas con los indecisos, tipo de qué tipo de afinidad, si había algún candidato que no pudiera ver, qué tipo de cosas le gusta, qué piensa, por ejemplo, preguntas tendenciosas, o sea, que podían hacer suponer a uno que iba a votar el tipo. Claro. ¿Me explico? Claro, claro. Ahora no me acuerdo exactamente. Un tratamiento especial a ese público indeciso. Exactamente. Y aparte incluso el loco lo que decía, que había varios métodos, por eso estuvo bueno también, porque luego te explicaba, como claro, que había varios métodos que se podían utilizar para suponer que iba a votar un indeciso. Vos decías, ¿qué va a votar a nadie? Pero ¿cómo te cae Fidel Castro, por ejemplo? ¿No? Sí, claro. No era una pregunta, ¿no? seguro. Pero podía ser, ¿no? De verdad. Claro. No, Fidel Castro es un voto. Es indeciso, voto no va a votar al Frente Amplio. Fidel Castro es hijo de Remipú. Este no va a votar al Frente Amplio. Seguro. Estoy poniendo un ejemplo que no es, ¿no? El tipo no preguntaba qué te parece Fidel Castro. No, pues la gente a veces escucha el programa pesado, no. Fidel Castro no se presenta a esta serie. No está Fidel Castro. No hizo explícito su apoyo tampoco. A ninguno de los partidos. Y entonces lo complicaba con la proyección. Y la de él le daba 45,5 al Frente Amplio, 32 creo por ahí, al Partido Nacional. Y el que creció pila fue el Partido Colorado, según todas las encuestas. Sí, anda ahí en margen de 13, 15, 14, 15. No sé si anda 15 alguna. Sí, ahí andaba, por ahí andaba. Bueno, y el Sordo González de Cifra alargó que en esa proyección le da 49. 49. Que quieras que no, yo lo veía, Aldo Silva en ningún momento como que le hizo como la... Era como... Era tan tenso el asunto, ¿no? Porque 49, es muy fuerte. 49. Sí, parece joda. No, entonces yo decía, pero no le pregunta, sí, porque mi duda es qué puede pasar en este contexto respecto de los indecisos y aparte respecto de la información que se tiene, porque cuando se está lejos, a ver, lo que quiero decir es esto: si uno no decidió el voto todavía, uno siente que va a incidir más en las elecciones al estar tan al filo. Claro. ¿Me explico? Me parece que el que no decidió el voto todavía es porque se quiere hacer crack. Seguro. Me quiero hacer crack. Giro, no. Búsquenme. Vos sabés que pero... atrás suyo persiguiéndote mujeres a la calle. Sí, capaz que es el único momento en tu vida en el que uno se puede sentir importante. Y le han hablado, pues todos le hablan. Y todos te hablan. Hasta Mieres le hablan. Vos tú que eres indeciso. Y vos decís, pucha, no me dan bola nunca. Pero ahora tengo la calle atrás mío, Mieres. A Bordaberry, todos me tratan bien. Es tremendo negocio ser indeciso, escuchá. Cuanto más, aparte, va cotizando, ¿no? Cuanto más incluso hace poco algunos los han tratado mal, pero con esa reacción media histérica de... Reacción, te necesito, claro, pero no te entiendo y te odio. Despechado. ¿No? Despechado. Son políticos despechados. te pasas en la esquina, tomás... Pero porque te pero quiere, te quiero, porque te quiero, necesito. Una cosa, venís al pie. Claro, igual debe ser muy bizarro para el politólogo la repartija, porque es como repartir el cambio en monedas de un asado, ¿viste? De una comida que decís, bueno, ahora tengo 7 acá, toma Pepe, llévate 2. Bueno, Cuque, vos te tiro 2 también. No debería, pero te tiro 2. Uno para Pedrito. Pero y mire, vamos arriba, vos tenés uno. También. Ah, ¿cómo decís que hacen eso los secuestradores? Claro, es una repartija que vos decís, Hercules. Es raro que sea 2-2-1-1, ¿no? No, sí, no, pero yo te expliqué cómo fue que lo hicieron, muchachos. Sí, bueno, ya sé, pero es como. También hay otros que dicen, no, siempre los indecisos al final se terminan decidiendo por la mayoría para. Por eso matar, te digo, claro. Por eso te digo. Si no puede haber lo que se llama un efecto a luz, digamos, o al contrario, no sé, o capaz que es gente de matriz más conservadora, ¿no? Que se va a poner nerviosa, ¿no? O sea, no, es un misterio. Bueno, después también estuve viendo vi mucho de la marcha de por la papeleta rosada, porque claro, hubo 200.000 millones de marchas, nene. Sí. Vos ponías el informativo y tenías que ver la bandera, a ver de qué marcha estaban hablando, ¿no? Sí, porque aparte, como había el día anterior gente, fue. El día anterior. A favor de la papeleta rosada. A favor de la papeleta muchísima rosada. Muchísima gente. Sí. Y me emocioné viendo a Mariana Zaffaroni con su abuela, La viejita, muy viejita, sí. Con su nieta, después de tanto tiempo la encontrado y poder tener una relación, me pareció tremendamente emotivo. Porque aparte después descubrieron una cosa, un lugar donde la mamá de Mariana Zaffaroni, que ahora no me acuerdo cómo se llama, era Gatti, no sé cuánto, cómo era la mamá, bueno, no importa. descubrieron una casa Linao que le hicieron homenaje y ahí estaban la hija y la madre, me pareció que estuvo bueno. Impresionante la cantidad de gente que había en el acto del Frente Amplio. Sí, y mucha gente también en los actos del Partido Colorado. O sea, como que la gente salió la yeca ahora, bueno, muchachos. Se formó. Sí. Bueno, en el acto de ayer del Frente Amplio, apareció la bandera esa. Un par de comentarios. Uno que de hoy de mañana Darwin, que me pareció muy certero, me pusieron una baranda al estrado, ¿lo vieron? Fue sí, raro. Sí. Y Mujica se agarraba la baranda. Sí, yo creí que. Tiene razón Darwin que jodía con eso. Me decía, ¿qué pusieron una baranda? Están tan viejos los candidatos, le pusieron la baranda para que caigan de pie. Daba la sensación de que. Sí. Mirá, por abajo, porque se agarraba. Que se apoyaba la. Se afirmaba. Se afirmaba, con todo, te pensando, esta me aguanta. Casi, cuasi bastón. Claro, sí, haciendo las bastón ahí, tácate. Es verdad, sí, gran observación. Ahora no sé la bandera, si era por una bandera un kilómetro, sí. Si también, si alguno fenecía a ir, ya lo envolvían y lo mataban. Con honores, ¿no? Con la bandera. Y después estaba el Hugo y Pedro que hicieron, salieron de distintos lugares, esto lo anunciábamos ya en el corso de la y terminaron en Las Piedras. Sí. Bueno, ahí, a ver, Maldonado, ¿no? Sí. Bordaberry insistió en que, dijo que la diferencia con los otros candidatos, ellos respetaron bastante los otros partidos, que jamás les iban a dedicar a agravios o calificativos negativos. Eso seguramente es cierto, excepto en el caso de los partidarios de ellos, ¿no? Los propios colorados, que Hugo ya le llamó traidores varias veces. Y los amenaza, ¿viste? Hugo de León es increíble. Es como... pero es un discurso motivador. Pero es el Hugo de León de siempre. Es el Hugo de León. ¿No? Que debía dar terror entrar al área con ese tipo ahí. Es una especie de señor del área que si vos intentás hacer algo que a él no le gusta, te va a quebrar, sí, seguro. Sí. Pero igual no era tan violento, pero era esa cosa de fuerte, ¿no? Claro. Te habla. Te intimida hablar. Así como perseguía al buitre Alves en un baño de un boliche, persigue al votante colorado. Está haciendo una marca al votante colorado que dejó de votar al Partido Colorado, tipo hombre a hombre, ya desde hace un par de meses. Pero ¿sabes machaca que, extenuante. Machaca, se, machaca. Se complementan bien, porque primero los agarra Hugo. Yo los discursos que he visto en el formativo. Primero los agarra de León y le dice... Ya lo deja hablar Dino. No, pero aparte los agarra y dice, muchachos, Partido Colorado, le mete y vos veis. Una charla técnica. Le mete mística, charla, pero bien, energía. O sea, si yo fuera Colorado... Y no había votado contigo. Y te levanta el ánimo. Me vota contigo. Pero eso lo dijo Bordaberry. Creo que uno que la semana pasada que se enfermó de León. Hizo referencias metafóricas. No, de un caballo blanco. Ahí va. Pero que venía corriendo con la montura colorada. Y le vamos a agarrar. Y ojo que le... Porque vos, de verdad, loco. Y vos, mirá que están levantando. Y después viene Bordaberry y te mete la más... La ahí, más de proyecto, la sí, de que vamos a hacer tal cosa con Bordaberry, él. Más republicana, sí. Pa, yo no soy de Nacional. Como hizo la aclaración antes, por las dudas, dijo. Pero... Con razón cuando estaba Hugo de Nacional ganaba. Como diciendo, así ¿cómo? Era. Enardeció las masas. Sí, sí, sí. Qué bien que estuvo. Y vos te emocionaste. De León hable de lo que hable, vos te emocionaste. No, yo intento no escucharlo en esta faceta para vos que... Vos preferís que... Para el fútbol con la política. No me queda sentimiento. No. Así que ahora todos son vasquistas. Eso sí, todos son vasquistas, ¿viste? El Cali único que era me parece... La calle es vasquista. Prácticamente, porque viste que en la calle... Soy amigo habla de Tabaré, dice. Maravilla de Tabaré, ¿no? Todos son... Eso es... Sí. Y empezó a decir, no es lo mismo Mujica que Tabaré, como él diciendo... No es lo mismo el frente de Mujica que el frente de Tabaré, dijo en el discurso de ayer. Sí, se ha repetido varias veces. Y Y después dice... Dijo algo en la calle de la CAP... ¿cómo es? KPL. KPL. Y le puso una... A cada letra le puso una palabra que no coincide con la... ¿Cómo era? De asistencialismo popular. Y pensamiento libertario. Libertad. Pero le puso corriente de asistencialismo permanente. O cosa así. Pero después no van a mandar, pero era una cosa así. Yo ayer que vi Código País, que estuvo muy bien porque hizo dos notas pesadas, largas, con Mujica Story y después con La Calle de la Arañaga. Estuvo muy bien, aparte, porque en un momento Aldo les preguntaba, bueno, está, pero no me digas seguridad a mediano o largo plazo. Decime, ¿asumís vos? ¿Qué haces allá? ¿De educación? ¿De salud? Que en realidad es esa, ¿no? Seguro, sí. No, dice, vamos a hacer tal cosa. Decir, tal no, como, es muy raro. Es como que vos vayas a ofrecer un programa, por ejemplo, una radio, y yo porque es algo que estamos haciendo nosotros. Mirá, nosotros te vamos a ofrecer juego, entretenimiento, claro. Información y diversión. Claro. Y bueno, sí, pero ¿cómo, no? Pero, y después vas y no haces nada, como no, nosotros. No, podés intentar hacerlo, pero no se divierte nadie. No. Sí, sobre todo falta mucho... Ha faltado aspectos programáticos de la campaña, sigo muy criticado en ese sentido. de qué cosas se van a hacer, pero sobre todo cómo se van a hacer. Porque decir cosas políticamente correctas, que suene bien, como que va a haber más puestos de trabajo, claro, mejor educación, y bueno, son cosas que están muy en el aire, que todos vienen prometiendo lo mismo hace años, y muy pocas diferencias se han ido encontrando, ¿no? Entonces, sí. Bueno, concretamente, ¿qué es lo que se va a hacer en cada caso? ¿Notaron el acto fallido de Mujica ayer en el discurso? No. ¿Un acto fallido que tuvo? ¿De Mujica? Fecha, sí. No. Habló de la crisis, de momento en que... Una cosa que el Frente Amplio suele... A mí me preocupa a veces un poco... No es que me preocupa, es lógico, porque políticamente da rédito escuchar que los referentes del Frente se sacan el blasón como diciendo, en el peor momento de la crisis, nosotros apoyamos institucionalmente... Leas entre líneas, no apuramos una caída de Jorge Valle, no desestabilizamos más de lo que estaba la cosa. Estaba hablando del 2001-2002. Uh-huh. ¿Me explico? Sí, sí. Que a mí no me gusta, que a mí personalmente no me parece bien sacarse rédito de eso, porque es lo que hay que hacer. Corresponde, claro. No es como sacarse de decir, che, miren qué barro, yo qué sé. Sí, no se entiende. Sé. Entonces, pero bueno, lo han usado políticamente. Y ayer, hablando de eso, Mujica quiso decir, evidentemente, 2001-2002. Yo pensé que había ido mal, pero después me confirmaron que no, efectivamente, voy bien. Dijo, en la crisis, cuando el país estaba muy difícil, muy embromada la cosa, no sé cuándo fueron las palabras textuales, dice, en 1901 y en 1902... A mí era viejo Mujica, realmente. Eso, ¿sabes? Pero después es que me quedé pensando, ¿viste esa cosa que dice que es un viejo blanco? El loco fue secretario de Erro, estuvo dentro de la Partido Nacional, que es muy blanco. Y eso me quedé pensando en 1903, la Revolución de las Lanzas. Y si no se le chipoteó por ahí, se salió un alma bagual. No, y también se mandó eso. A mí me parece también que cuando uno va creciendo, las equivocaciones en años son mayores. Porque cuando vos tenés 6, te acordás perfectamente qué hiciste cuando tenías 4, cuando hiciste 5. Claro. Porque claro. Esto. No, cuanto más tiempo tenés, ya claro. Podés hasta entregarte una década. Un siglo, yo no sé si tenía 20 y pico o 30 y pico. Claro, le rompo un siglo. Y acá ya estamos dándole casi el siglo. Pero hay, grosso, ¿no? Hay gente, yo que ahora he hecho varias entrevistas a gente mayor por mi trabajo, ¿no? Es impresionante cómo la memoria a la gente muy veterana a veces le falla, por ejemplo, para el tema de las fechas. Tiene ajá. Todos los conceptos y la línea histórica, pero le decís, ¿pero eso que me estás contando que fue en el 64 o en el 82? Sí. Ah, no sé, ni idea. Otros, por ejemplo, sí tienen fechas precisas, pero se olvidan de la historia o cómo fue la sucesión. ¿Sabés quién es un crack para contar? Morena te tira, te dice, Morena te dice, mira, ¿sí? Yo recuerdo, esto no. Debe haber sido el 22 de abril del 76, porque mira, el 25 jugamos con Colo Colo, te dice, por ejemplo, y esto fue un jueves, más te digo. Era las 2:30, y luego te va a ubicar hasta el momento exacto. Impresionante. Pará, animal. Son las dos personas que viví con más memoria para el tema de las increíble. Fechas. Que son una Morena, cuando vino acá, yo quedé en estado de shock, incluso le preguntamos qué hacía para la memoria, porque... Sí, sí, qué tomaba. Parece que la tuviera escrita la carrera. Increíble. El otro que es una fiera es Celsa. Juan Carlos. Juan Carlos Celsa, te puedo decir fecha y día de partidos de Nacional, sí, de Peñarol, de Tenfield, la selección... Un animal. Mirá vos. Pero no es animal, los dos. Sí. De Morena llamamos la atención porque el nivel intelectual de un jugador de fútbol al nivel de Morena es extraño, ¿no? Encontrar. Sí, pero bueno, pero Morena sí, no. Morena. Bueno, también tener memoria no es tener una inteligencia, pero es llamativo eso. Sí. Debe ir como para opinión fija. Sí, ¿sirve ser mejor jugador de fútbol siendo inteligente? Dejo Para ser el mejor jugador de fútbol, si sirve ser claro, inteligente, si sirve la inteligencia, es decir, el intelecto es importante para un jugador de fútbol. Bien, perfecto. Le dejamos picando. Tenemos un montón de cosas. Quería decir una cosa. No. Pero lo que pasa es que ya lo pasaron en audio en Justicia Infinita y además lo acaban de pasar en... Perdón, lo pasaron en No Toquen Nada y los compañeros de Justicia Infinita también. Simplemente comentarlo. Brutal lo de Telenoche 4 ayer, Botinelli dando la... Largalo, negrito, largalo, capaz que... Yo lo escuché, y Espiña no lo escuchó. ¿Me permití que vuelva al móvil? Perdóname, te espero mañana. Se está despidiendo, se está despidiendo de Botinelli, Vilar. En el informativo de Telenoche. Botinelli diciendo que esas proyecciones de los indecisos las va a dar hoy. Al otro día. Cuando en el 12 y en el 10 ya se habían hecho. Y se escucha esto... proveniente de la chicharra que tiene en el oído el conductor del informativo, no debió haber salido al aire, pero salió. A ver. Me permití que vuelva al móvil. ¿Cómo? Y te espero mañana 19:50. 52. ¿Te gusta? 19, me gusta 52. El número. Perfecto, 19:52. Vamos al móvil de nuevo con Martín. Se escucha clarito. ¿Cómo? No sé quién será. ¿Cómo? Le leo Botinelli se la come, el sordo se la da. ¿En la cucaracha? No, pero eso tiene que ser trucado. No, ¿salió en el informativo? Salió. A ver, ponelo de vuelta ahora que sé. Uruguay natural es esto. ¿Me permití que vuelva al móvil? ¿Cómo? Y te espero mañana 19:50 y tanto. 52. ¿Te gusta? 19:52. Me gusta el número. Perfecto, 19:52. Vamos al móvil de nuevo con Marcelo Hidalgo. Se escucha muy bajito. Pero se escucha, de una vez que sabés lo que dice. El sordo se la da, se escucha claro. Para, vamos, una vez que sabés, se escucha clarito. Pará, pero bien, ese es bien del Europa que está arriba. El clásico técnico de canal. Queriendo el clásico uruguayo. Al pedo, ¿viste? Rompiendo las pelotas. Queriendo la meada joder, que se puede haber comido si Cristiano no. El Botinero creo que le caiga muy en gracia a la chacha. Es tipo serio. No, imaginás. Pero Botinelli tiene la chicharra también, ¿no? La tiene Vilar, ¿no? ¿Tiene Vilar seguro? No, no, la tiene que tener Vilar solo. No la tiene. No. La clásica judiada de canal de que, qué sé yo, te toco el culo, te bajo los pantalones, sí. Con la gente no ve, ¿viste? Claro. Entonces, Qué increíble. Alguien le rompe pedazo ahí, porque estaba demasiado alta la chicharra. Debe estar muy, o capaz que no la tenía puesta y la tenía cerca del micrófono. Puede ser. ¿Sabés lo que había pasado? Se le había caído al lado del micrófono. Ya, puede ser, habría que estudiar la imagen. Pa, qué mala idea, porque claro, te ponen la solapa del lado que vos mirás. Claro. Si tenés a botella a tu derecha, te la ponen la solapa derecha del saco y se te cae la cucaracha, que está en la oreja de al lado. O sea que la situación era que había un tipo en el control, en el switcher, claro. Hablándole al micrófono de Vilar, no a Vilar. Claro, hablándole a los uruguayos. En ese problema, no lo vi la imagen, pero cantando. El que quiera jugar, no juega las encuestas. Juega 5 de oro. Me permití que vuelva al móvil. ¿Cómo? Y te espero mañana. 19:50 y tanto. 52. ¿Te gusta? 19:52. Me gusta el número. Perfecto, 19:52. Vamos al móvil de nuevo con Marcelo Hidalgo. Aparte, quiero decir una cosa del muchacho que cantó Botinelli y se la come. Hoy debe estar buscando un empleo. Es de los muchachos más queridos en el canal. Es querido, un loco siempre que está con la broma. Sí, siempre con la broma. Un loco, pum, para arriba. Que en realidad lo recontraestima Botinelli, ¿no? Pero claro. El chascarrillo quedó ahí, media máquina. Qué increíble. Pensé que sí. Si esa pizza y esa coca llegaron un poquito antes, se salvaba del escarnio. El clásico ambiente de Switch. Bueno, muy bien, señores. Qué bueno. No lo he escuchado, no tenía ni idea de esto. Es terrible. Bueno, un par de saludos para. Sí, yo también tengo uno. Yo tengo un par de saludos para los taxistas que anduve mucho en la vuelta. Un hombre, no me acuerdo, no me dijo el nombre, se iba a cortar el pelo ahí en la Rambla y me dijo: te llevo igual ahí, pues fui a llevar a los niños a la escuela y me arrimo hasta ahí, hasta el canal. A vos que te ibas a cortar el pelo, no me acuerdo el nombre ahora. Se me fue el nombre y el coche también. Yo quiero mandarle un saludo a la gente del palco 219 del Gran Parque Central, el palco Don Dante Yoko, que ayer me invitó a ver. ¡Opa! Por primera vez fui a un palco del parque. ¿Pero de cuáles? ¿De los nuevos o de los nuevos? Los de más arriba son. El segundo piso del palco. Se ve divino, ¿no? Se ve zarpado. O sea, inmensa. Aparte, está frío, bajás el vidrio y prendés el aire y sos Gardel. ¿Tenés duda algo? ¿Te das vuelta? ¿Tenés la... Y el segundo tiempo, aparte, tomando un cariborato. Muy bien, muy bien. Habría que alquilar un palco de eso para un partido, ¿eh? A Gonzalo, a Federico y a los Gómez, que era la familia. Aparte, yo conocía a uno que es amigo mío, que es novio de la hermana de uno y la familia esa. O sea, éramos outsiders, yo sobre todo. Me invitaron de Krabi porque varios son escuchas de segunda pelota al firme. Incluso se habló del tema del bigote en la cara de los jugadores. Ajá, la barba. Sí. Y se pasó estupendamente, más con esa exhibición de tacos, sobre todo. ¿Saben quién me dijo, un oyente ayer en la calle? Me dijo: no te olvides de quién usaba. ¿Saben quién usaba bigote en su época de jugador? Víctor Haroldo Puga. Ah, no me digas. Sí. Me pasaron el dato, ¿no? Yo no lo recuerdo. Pero bueno, en fin, tenemos un montón de cosas. ¿Algo más para agregar? Si querés, muchachos. Hoy hasta las 2. Puede haber contacto con Mariano López. Sí. Vamos a ver, porque realmente lo amerito. Es el último curso electoral. El último curso electoral. Puede ser el último, si no hay balotaje. Por lo menos antes de esta. Por lo menos antes del domingo. Y además vamos a tener un capítulo especial de Tierra Adentro. ¿Qué pasa con Mariano si se acaba esto el domingo o si hay segunda vuelta en diciembre? Porque el curso electoral no lo puede hacer más. Creo que queda automáticamente despedido. Despedido del programa. Creo que sí. Entre ella y Rafa cubren el miércoles. Creo que sí, no sé bien cómo es. O sea, no sé bien qué habló, pero

¿Viste, Cholo? Te dije, estos repuestos Berreta no sirven para nada. Los posta para el Chevrolet, los tiene Mirvic, que además vas y te atienden como los dioses. Mirvic, actitud, confianza, en la esquina del repuesto Chevrolet de Cerro Largo y G, 901-16-75. Distribuidor oficial General Motors. ¡Viva el futuro! Soy Alejandro Sierra, tengo 24 años y quiero ser tu voz en el Parlamento. Soy parte de la lista 131, una lista chica que piensa en grande. Te invito a conocer nuestra web lista131.org y conocer allí nuestras propuestas. ¿Te pone de mal humor ver todo el tiempo propagandas políticas en la tele? ¿Las peleas sin sentido entre candidatos? ¿Que se tranque el tránsito los fines de semana por las caravanas políticas? Cámbiate el humor a vos también. El amor te cambia el humor. Regálate una hora en Séptimo Cielo. Robinson 3372, esquina Larrañaga, ex Centenario. Teléfono 211-6122 o visita nuestra web séptimocielo.com.uy. ¡Viva el futuro! Hay muchas maneras de votar a la calle y Larrañaga, pero una sola asegura que un joven llegue al Parlamento. Visita nuestra web lista131.org. Conocé nuestras propuestas y pedí tus listas. A la hora de elegir, pensá en grande. Poné un joven en el Parlamento. Votá 131. Abre. Semana electoral previa a las elecciones. Abre palabra. Director de teatro es el cuarto candidato a presidente, representando a Asamblea Popular, el partido más a la izquierda del espectro político nacional. Lengua larga. Raúl Rodríguez. Abre palabra. De 18 a 20. Revista en el aire. Seguridad es un plan de empleo para mayores de 40. Tenés más de 40 años y hace más de 20 que estás trabajando. Tenés una familia que mantener, tenés miles de proyectos. Y sin embargo, sabés que si perdés el trabajo, va a ser muy difícil encontrar otro. Eso no puede ser así. En el próximo gobierno vamos a crear un plan de empleo para mayores de 40. Porque seguridad también es saber que mañana vas a seguir trabajando como hasta ahora. La calle Larrañaga, un rumbo seguro. Y vamos a comenzar. Jueves. Hoy jueves. En segunda pelota. ¿Te está sobrando uno? Ah, claro, me falta uno, qué pelotudo. Sí, sí, sí. Y dáselo, pobre Blatabre. Puta leñera, vamos a Jorge Carlos. Figuras yo, digamos. Entre los 2,5 millones de personas que van a votar, nadie pone una foto del Piñe, estoy seguro que sí. ¿Pero por qué van a poner una foto? Primero porque sí, Jorge. Porque si hay una persona que pone un sorete, ¿por qué van a poner una foto tuya? ¿Por qué me estás comparando con un sorete? No, pero muchas veces me estás comparando con Fabregat. ¿Qué palabra desagradable? Patidi. Solamente para el descenso. Solo para eso, sí. Patidi. Salud y Geravide. Habíamos perdido un poco de rastro, porque después de Instituto fue el último cuadro. No. O sea que realmente te perdí por rastro. Opinión fija, fija. Para opinión fija yo propongo quiénes son más crack. ¿Las maestras uruguayas o los mozos de casamiento? Tierra adentro. El verdadero central de 19 con puertas radiales de aislamiento hidráulico. ¡Apa, radiales! ¿Qué en la radio? Departamento este jueves de noticias. Jueves 22 de octubre del año 2009. ¿Me permití que vuelva al móvil? ¿Cómo? Y te espero mañana 19:50 y tanto. 52. ¿Te gusta? 19:52. Me gusta el número. Perfecto, 19:52. Vamos al móvil de nuevo con Marcelo Irache. Perfecto, 22. Noticias. Los plebiscitos para anular la ley de caducidad y habilitar el voto epistolar a partir de las elecciones de 2014 serían aprobados el domingo según las estimaciones de la consultora. Departamento de Noticias. Tres empresas encuestadoras clásicas dieron sus últimos números. Previo a la elección del pasado domingo, ustedes están enterados. Previo a la elección del pasado domingo. Previo a la elección del pasado domingo. Creo que de números ya estamos borrachitos todos, ¿eh? Previo a la elección del pasado domingo. Estamos borrachitos todos. Equipos Mori lo hizo en Subrayado. Cifra lo hizo en Telemundo. Patrón lo hizo en Telenoche. A lo cual se ha agregado en la jornada de hoy, digamos que los números de la empresa Interconsul, que publica hoy el diario Últimas Noticias. En nuestra estimación estamos diciendo que no podemos descartar estos escenarios. Bueno, por dos motivos básicos. El primero es el error de muestreo. Algunos dicen que el error de muestreo es algo así como la excusa que tenemos los encuestadores para no tomar riesgo. Bueno, con todo el respeto para todo el mundo. Con perdón de las damas. Con todo el respeto para todo el mundo. Que la chupen, que la sigan chupando. Noticias. Según los sondeos que se conocen hasta el momento, ninguna de las empresas otorga al Frente Amplio el triunfo en primera vuelta. Y en su mayoría coinciden en que será necesario un balotaje para elegir el próximo presidente. Noticias. El Frente Amplio cerró su campaña electoral con un multitudinario acto sobre 18 de julio desde Vázquez hasta Arenal Grande. Pero siento un enorme orgullo de pertenecer a este pequeño paisito aquí en el centro.

Es momento de entrar a Opinión Fija y las vías de comunicación son las de siempre, el 628-9626, el 9390 con el prefijo SP y el mail segundapelota@oceanofm.com. Por ejemplo, ella dice, ¿qué carajo pasa con Wander que pasó a empatar con Atenas a ganarle 4-0 Nacional y a Racing? No puede ser que esté ya cuarto en la tabla. Y ojo que soy hincha de Wander y estoy loco de alegría, pero es insólito, dice Mauricio, que utiliza la palabra, ¿qué mierda está pasando con Wander? Qué tremendo. Wander es ciclotímico, lo Wander. Lo estaban por rajar a capitán y ahora... Sí, sí, sí. Si gana los partidos males, en una tribuna ya lleva su nombre. Seguro, un monumento. Muy bien este, muy bien Nacional, ¿no? ¿Cómo sí, lo viste? Pero... En un momento yo dudé que... dije, vos, si juntamos a los 11 que estamos acá en el palco, le hacemos partido a Atenas de Santa. Una cosa... Flojo, flojo. Terrible. Pero dice, de los 5 goles, 2 fueron asistencias de taco. Uno, pase de taco, y otro, 2 tacos adentro del área. Imagínate lo que es una defensa para que eso te pase. Para que tengan 2 tacos. Tremendo. De 5 goles, 2 de taco. Para que te los hagan, pero además para que la delantera se envalentone a hacerte esa mojada de oreja, ¿no? No, está terrible. ¿Va a pisar, no? Está terrible. Qué brutal. Bueno, en fin. Acá dice, bueno, tengo un problema y necesito su opinión a modo de consejo. Tengo una vecina que tiene un perro insoportable. Ladra día y noche y no deja dormir. Fui a hablar con la dueña 3 veces, pero el perro continúa ladrando. Llegamos al punto de que ya no me atiende la puerta. Me ve afuera y se mete fuera de la casa. No me atiende el teléfono y lo peor es que no hay nada que hacer. Y ya fue a la intendencia e incluso a la policía y nada. ¿Qué harían ustedes? Pregunta Gabriela. Bien, bien, interesante. ¿Alguien en línea? Hola. Buenas. Buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo es tu nombre? El Pata habla. Pata, contanos. Che, ¿va la opinión? Dale, la opinión, sí. ¿Dejarían que sus hijos escucharan el programa? Bien, bien. Digo, hablando, hijo, de escolares, de repente, ¿no? Escolares. Ahí va. Perfecto. Por los temas candentes, de repente un viernes lo metés escuchando sí, ¿no? Sí. A Campiglia. Sí. Un show se va eso. Perfecto. Dale, arriba. Arriba. Bueno, hay muchos mensajes también que recuerdan el furcio histórico de la puesta a punto de Telemundo, ¿no? Que estaba en el Arabujo en esa época, ¿no? La puteada del Vasco Echegorri. Increíble aquella. La clásica, sí. Otro tema, nuestra principal avenida, dice el hueso. Jugando un partido de la Liga Universitaria el pasado domingo, íbamos ganando 1-0 y nos meten un golazo de afuera del área. La pelota apenas toca la red porque pasa por un agujero que había en la misma. El juez no se percata, interpreta que la pelota nunca entró y cobra saque de arco. ¿Qué hacer con el árbitro si son del equipo perjudicado? Y si sos el que hizo el golazo, ¿qué pasa, no? Y si perteneces al equipo beneficiado, está claro que nos hicimos los boludos y terminamos ganando 3-0, dice Santiago. Claro, bien. ¿Alguien más en línea, hola? Buenas. El tema es el siguiente, ¿qué es peor? ¿Levantarse una niña de 8 años cuando tenés 14 o a una de 14 teniendo 21? ¿Levantarse una niña de 8 años cuando tenés 14 o una de 14? En la de 8 y 14 no hubo relación, digamos, ni beso ni nada, pero como que quedó enamorada, no sé si se entiende. Sí, tipo amor platónico, bueno. Claro, y después a la posterioridad lo buscó a la persona. Siendo más grande, digamos. Ah, bien. Los mismos protagonistas. Claro. Perfecto. O sea, no son las mismas personas, pero ¿qué es peor? Claro. Perfecto, bárbaro. Bueno. Muy bien. Un abrazo. El Gary de Positos dice, ¿qué pasa si llega a ver balotaje y antes de la segunda vuelta la fórmula o una de las fórmulas que va primero en la cuesta tiene un accidente y mueren los dos? Gana la otra opción. ¿Qué pasa con los votos? ¿Qué pasa con la Cámara de Legisladores? Pregunta Gastón. No, calculo antes, que... Debe, antes de la elección, dice. Calculo que debe asumir como candidato el primero de la lista más votada, ¿no? No, pero el balotaje sí. Ah, seguro. De la lista más votada del partido que tenga el accidente. No sé si se invalida completamente, ¿eh? No sé si... Capo, si no va todo de vuelta. ¿Todo de vuelta? Porque está la cinterna de vuelta. No, o queda... No sé. No puede ganar el otro partido. O decir que entra, por ejemplo, el Partido Colorado. Entra Pedro, claro. Eso estaba pensando, entra Pedro Bonú. El término JTiza que tiene que ver con, por ejemplo, el fútbol. Está bien que cuando te quieran dar una lista, por ejemplo, de los blancos, en mi caso les diga a la gente, no, gracias. O ni en pedo, o hay que hacer, o qué hay que hacer, ni mirarlos. Bien, como en realidad la pregunta es: ¿qué actitud tomar cuando te ofrecen una lista que no es la lista que vas a votar? Exacto. Bueno, muy bien, en el teléfono, hola, ¿quién habla? ¿Sí? ¿Cómo va el Tano? ¿Cómo va, gente? ¿Todo bien, Tano? Bien, ¿usted? ¿Cómo va, Pablito? ¿Qué haces, viejo? ¿Todo bien? ¿Andás bien? Bien, todo bien, che. Hay que salir a los tres, que es educado, ¿no? Vamos arriba. Bueno, dale al negro a Yorillo también, un abrazo. Muy bien. Che, una pregunta. Teniendo en cuenta el origen del nombre y el estilo de canción, ¿a qué guerra fue Mambrú? ¿A qué guerra fue Mambrú? Teniendo en cuenta, viste, pues, de dónde puede provenir el nombre, el estilo de la canción, perfecto, todo. Perfecto. Porque Mambrú fue una guerra, ¿no? Claro, sí, claro. Claro. ¿Cuál habrá sido, no? Muy bien. Voy a meter la rosada el domingo, ¿eh? Vamos arriba. Un abrazo. Chau, chau. Sí, ¿qué tenés por ahí? 5 objetos que identifican a tu auto, que también es un bulo. Esto creo que lo hizo Justicia la semana pasada en un ranking. ¿Qué prefieren? ¿Traba que se parte o Nora Castro? Bueno, Nora Castro, dice. ¿Tema libre los números? Tema libre, los números de Willy Viola. ¿Willy Viola? ¿Washington Willy Viola? Pero no está más en Radio Sport. No sé, pero es histórico, hace mil años. Trabajaba, estaba en CX30, la radio, cuando mi padre empezó, claro, en las transmisiones de fútbol. Y estuvo en Sport desde el inicio de Radio Sport hasta hace unos meses. ¿Por qué los gordos cuando se ríen mucho tosen? ¿Rubias o morochas? ¿Washington Willy Viola? Nadie, ni siquiera un especialista de como nombre artístico, lo hubiera pensado mejor. Washington, sí, Willy Viola. Con los números de Washington te queda grabado, inolvidable. Bueno, dice, mi novia me quiere meter un finger, dice, si me dejo soy maraca o corro peligro de que me deje. Un dedo. Sí. Muy bien. ¿Alguien la mujer le excita eso? Sí, se ve que a ella sí. Había que preguntarle a... Sí, sí. ¿Alguien en línea? Hola. Tu gente, sí. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Che? Muy bien, Che. ¿Cómo andás? Tengo una ahí. Dale. Otra Betty, ¿no? ¿Existe travesti que estudie o son todos que se dediquen a la fama o simplemente para vender su cuerpo? Claro, si hay gente que es travesti, digamos, haciendo una vida normal, o sea, no vinculada al espectáculo. Exacto, exacto, que estudie, que tenga trabajo de ingeniero, algo por el estilo. Sí, que tenga un almacén. Ahí va, exacto. Vale, muchas gracias, ¿eh? Dale, chau, chau. Nos vemos. Tampoco chau. Incluye la pregunta el travesti de la mentira, la verdad que fue una de las cosas que se dijeron en aquel debate bizarro. Qué insulto, sos un travesti. ¿Pero cuándo fue eso, travesti? En zona urbana, Bordaberry y Michelini. El año pasado, ¿no? ¿Pero qué? ¿Travesti y la mentira? Yo no lo sé. Claro, dijo oligarca puto y travesti y la mentira. No, no, pero eso no fue en zona urbana. Oh. Claro, oh, fue Michelini. No, oligarca puto no fue en zona urbana. Fue la calle. El parlamento. La calle Pau. Sí, por la gente del MP. Esto se lo dijo, creo que Bordaberry a Michelini. Sí, le dijo, sí. Sos un travesti de la mentira. ¿Pero qué es lo que quiere decir bien un travesti de la mentira? No, sí, si nos ponemos a hablar de eso, hacemos... Bueno, podemos poner fin, como tema, es ¿qué quiere decir travesti de la mentira? Es complejísimo. ¿Qué le quiso decir? Te aseguro que es un problema filosófico. Ya tengo la es un cirujismo que no está resuelto. Sí, no, pero eso no es un mentiroso eso. Que se disfraza de honesto. Bien. Otra, aló. Hola. ¿Quién habla? Mira, Cristian habla. ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Mira, en realidad para hacer una corrección de Mariano ayer... que dijo que se podía votar con cédula de identidad. Ajá. Yo trabajo en la corte y no se vota con cédula, únicamente con la credencial, y si no lleva la credencial, con el número de la credencial, pero no con la cédula. Sabiendo las letras y número de la... Y ya que estamos con esto y podemos hacer un servicio a la comunidad, sí. En caso de no tener la credencial, ¿cómo se... y no te recordás el nombre, el número? ¿Hay chance de averiguarlo con el nombre? Y vas a tener que ir a la corte. La única manera es ir a la corte. O sea, pero si el domingo no va a haber nadie en la corte, ¿o sí? ¿Cómo? El domingo no, machaste. Tenés que ser ya. No, el domingo sí. Hay para ese tipo de caso de emergencia te... bien, hay una guardia. Va, claro, exactamente. Bien, bien. Pero no, si vas a la mesa con la cédula es perder tiempo. Perfecto. ¿Credencial bien. O número? Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Dale, chau, chau. Que creo que ahora la credencial coincide con el número de la cédula, ¿no? No, creo que no. ¿Estás seguro? Las letras y los números. Por zonas, por el barrio. Pero vos sabés que creo que el número de credencial coincide con la cédula. Pero ¿cómo decir lo que sacan nuevos o ahora que cambiaron a la credencial? Yo creo que tengo el mismo número. Ah, no, el pasaporte estoy hablando, cualquier cosa. Cualquier cosa. No tengo nada. ¿Ya tenés carnecito de credencial? Siempre tengo carnet de credencial encima. Pues por si pinta una elección. Por las dudas si pinta algo, ¿viste? Hay que votar, ¿qué hacemos? ¿Pisa o...? Tipo Honduras. ¿Pisa o faena? Claro, vamos, o sea, ahí está. A ver, vamos a votar. En la billetera. Perdiste, pero le decís, ¿pero vos estás habilitado para votar? Claro. Ahí está. Se sirve para la discusión. Bien. Chicos. La otra, la del papel. Qué linda es. Era más lindo. Le leo más, bueno, tema libre, los tiradores desagradables de la mujer de deporte total. Los tiradores de la mujer de deporte total. ¿Hay que pedir perdón por la guerra de la triple alianza? ¿Qué le puedo decir a mi novia que no me quiero comprometer con ella y que me pasa pidiendo los anillos? ¿Qué le puedo decir? ¿Por qué carajo el informativo del 10 dura 2 horas y dan poca información y los de España son de 20 minutos y más completos? ¿Por qué a Rubén Sosa le dicen, bueno, un apodo como el colegio de Fernández, ¿no es cierto? Otro dice, ¿por qué a los calvos se les dice pelados, a los cabezones cabeza, pero a los negros se les dice ñatos? Ñatos. Bueno, ¿alguien en línea, hola? Hola, gente, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. No, quería preguntarles, hoy en la Vega, ¿no? ¿Cuál será el último comercial de cada canal? Hoy dejan la vida, ¿eh? ¿Ah? Hoy. Los últimos morlacos que le quedan. Dale. Hoy se embarga. Muchas gracias. Muy bien, dale, gracias. Pues aparte, se embargan propiedades. Yo la veo. Es como una especie del apostador esto, ¿no? Pero además están saliendo. No, ya que pusimos vista, la acabamos de decir en Lucas más. Claro, lo que estamos hablando al principio. No, pero aparte, salieron todos los últimos. Los que tenían tres mangos, dijeron, pongo los últimos tres días. Y claro, ¿qué haríamos? Entonces, es fantástico porque es divertido porque ahora estamos viendo unas caras nuevas. Yo vi el de la Unión Cívica y la Muerte apoyando al Partido Nacional el otro día. Ahí tenés, la Unión Cívica. Que está con la Rañaga, ¿no? ¿Está el mejor locutor del Uruguay en ese aviso? ¿Pablo Fabregat? No. No. Ah. El locutor de Aldo de la Muerte. No sé quién es. No, es un gran. No, no, no, no, no lo recuerdo. Por favor. Hay que conseguirlo escuchar. ¿Lo tenés, ella? El día que, si algún día hago algún programa de algo en radio, ese va a ser el locutor. Muy bien. La voz más increíble. Hace avisos cada tanto, acá salen tandas, el amor de para el Senado. Y ahora en un rato. ¿Sabes que lo que acabas de decirme me entristece muchísimo? ¿Por qué? Porque no te sentís parte del programa, ¿entendés? Si algún día hago un programa, ¿qué mierda estás haciendo ahora? No te come la cabeza. ¿Qué joraca estás haciendo ahora? No te pongas mal. Bueno, bien de botón, me guardo las ideas para cuando tenga un programa para mí solo, ¿no? Hola, hace 4 años que estoy de novia y le voy perdonando 4 infidelidades. Me pregunto, ¿hasta cuándo? O sea, ¿cuántas oportunidades se deben dar? Según él, me quiere. Ella, el novio, le... Bueno, si la elegimos, te hago la pregunta. Sí. Bien. Última llamada al aire. A ver, hola. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Qué haces, Ello? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Contanos qué opinión tenés. Vale, tengo una. Mira, no sé si han visto la propaganda de Con Amigo, de Conaprole, un postrecito. Conozco el postre, pero no me recuerdo la propaganda. Bueno, la propaganda son unos muchachitos, ¿viste? Con un robot ahí que va encontrando cosas, ¿no? Y meten todo para dentro del pudding. Dice, uy, qué rico. No sé si lo han visto. La propaganda, ¿les quiere decir a los gurises que metan todo lo que encuentren para dentro del yogur? Muy bien, bien. Tengo una más. ¿Sí? Sí. ¿Cuáles son las malas palabras que ya no son malas palabras? Por ejemplo, puto, culo, mierda, las que usted dice. Muy bien. Muchas gracias. Nuevo. Mambrú es un apodo de un lord inglés que fue a la guerra impopular en época colonial. Otro dice, help, ¿qué pasa con los hombres de 30 o más menos 2 que están tan histéricos y no le das bolas a las mujeres? ¿Se asustan y se van o se quieren casar? ¿Por qué en las películas yankees cuando hay una tele prendida la mayoría de las veces está pasando películas reviejas en blanco y negro? ¿Tema libre es un malovato? ¿Por qué los celulares y demás no tienen radio AM? Una más. Hola, ¿quién habla? 628-9626. Sí. Hola, sí. Sí, te escuchamos. Ricardo, chapista de Suárez. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Ricardo? ¿Todo bien? Bien. Escuchame una cosa. Vi el otro día... perdón. Mi señora me comentó que ha visto en el 12 un reality en el cual en Japón estaba filmado, es que un tipo había sido la víctima, que era en una oficina y entraba un comando, supuestamente todo arreglado, ¿no? La única víctima era el tipo ese en la oficina. Mataban a todos, morían todos arriba de él, acribillados, con sangre, con todo ficticio. Y el tipo casi le dio un infarto ahí. Y hoy lo vi yo en el canal 10, pasaron el mismo. Si tienen la oportunidad de verlo después, ajá, comenten sobre eso porque increíble. Sí, me dejó de boca abierta. Bueno, es que en realidad en varias cámaras ocultas acá cuando le rompían los autos a los tipos. Sí, pero no. En Argentina, digo, ¿no? Esa cosa que... Pero escúchame. No, terrible. Moría la gente con la sangre, vos, las balas. No, una experiencia traumática, por más que después te digan que joda. Sí, no, el tipo nunca se recuperó. La verdad que terminó internado al final. Claro, ya se fue el carajo, ¿no? Ah, sí, yo no podía creerlo. Bueno, dale, muchas gracias. Hasta luego. Chau. Y la última dice: ¿se le cuenta a los amigos que Bueno, trabajaste. Pero una cosita, porque es como, hablando de la es terrible eso, ¿no? Pero es como esta joda de Tinelli de que el loco se le desvolaba la modelo adelante y que medio que la franeleaba. Y después cuando le decían joda, en realidad era lo mismo. Se había desvolado frente a la mina y la había franeleado. O sea, ¿cuál es la diferencia que fuera en joda o que fuera en serio? No, no, obviamente. Ya hace rato se están yendo al carajo estas cosas, ¿no? Bueno, por nada, Pablo, que te interrumpa. ¿Se le cuenta a los amigos que entraste a la tribuna de la sombra a tu novia? O si se lo contás, la van a mirar con más deseo. ¿Sabes que acá veo que en el equipo hay algunas obsesiones, ¿no? Sí. Y creo que se trasladan a la audiencia, o al revés. O al revés. O al revés. El tema de la tribuna de la sombra es un tema recurrente, igual que los tríos con dos mujeres, ¿no? Y sí, y te quiero mostrar, Eye, te quiero mostrar a Jorge Carlos lo que ha llegado, que es... La lista. La lista de Jorge Piñeirúa. Pero tiene... Movimiento Brisconti. Mirá, y aparecen ustedes dos atrás, que la lista cambió, la lista que cambió la política. La 93-90, esa es la lista. En fin, se va a opinar a partir de... Ya. ¿Estás comiendo en el gimnasio? Sí, una barrita de cereal. ¿Por? Porque no tenés como lavarte los dientes acá. Pero igual ni me estreso, traje una Orbit. Porque lo que comés te persigue. Mastica un chicle Orbit sin azúcar después de comer o picar algo si no pudiste lavarte los dientes. Orbit, protección contra las caries, con el mejor sabor. Reconocido por la Federación Dental Internacional. Una mesa de notables, de soberbios pensadores, lograrán demostrarle al político que es posible usar el poder de síntesis. En un minuto, los temas más relevantes del diario vivir se verán esclarecer en Opinión Fija. Uno, ¿qué pasa si hay balotaje y una de las dos fórmulas tiene un accidente y perecen los dos candidatos? Bueno, ojo, le podemos abrir los ojos de la Corte Electoral. Sí, sí, no, sí. Yo creo que esto es. Y se imponía que constitucionalistas como nosotros se pidieran sobre la Claro, yo igual quiero hacer una cosa. Si esto fuera la Asociación Uruguaya de Fútbol, probablemente no habría ni a nadie tendría idea de cómo se resolvería el tema y habría que empezar todo de vuelta. Pero yo calculo que en la Corte Electoral eso es otra seriedad. Yo calculo que va a quedar los suplentes de los que estaban atrás. O sea, porque en realidad está previsto. Si, pongámosle que no ocurre en el balotaje, que gobiernan. Por ejemplo, en el Frente Amplio, si renunciara o fuera declarado incapaz o muriera Mujica y luego Astori, quedaría Lucía Topolansky eventualmente, por ejemplo, si el MPP fuera la lista más votada. Ah, bueno, es lo que yo digo. Porque como creo presidente. Que es lo que pasa en el país. Y no suplente. Sé cómo es. No, o el primero de la segunda lista más votada. No. Imagínate que sea presidenta Topolansky y vice Heber, es cualquiera, eso. No, dentro del partido. No, dentro del partido ganador. Imagínate que se conformó una gran coalición y quedaron. No, pero hay otra posibilidad. Topolansky y Heber, qué dupla de gobierno. Terrible. Porque Pintado la otra vuelta me decía que podía pasar algo. Cuando vino a hablar palabra, decía que, por ejemplo, ¿no? Era un caso hipotético muy difícil que se dé, por supuesto, pero Mujica tiene 48% con 5. La lista más votada, supongamos que es 21-21, ¿no? Por poner un caso. Sí. Que es primero Astori el Senado y el suplente es Pintado. Supongamos que en el balotaje. Eso Pintado la pensó toda para él. Dijo, claro. ¿Cómo? Bueno, ya sabemos quién va a matar a Mujica de Astori. Hay que buscar por ahí, por el lado Pintado. Hay que buscar por el lado Pintado. Que en el balotaje ganen los blancos. Me decía que, claro, el Parlamento, por ejemplo, el presidente de una Cámara, es no el primero de la lista más votada del partido más votado, sino es el primero de la lista más votada. ¿El presidente de la Cámara? No, o sea, que no la tenemos clara. No, ahora me chispoteé porque, claro, el presidente de la Cámara Alta siempre es el vice. El vicepresidente, claro. Sí, no, pero bueno, por eso porque es un cargo que es una función inherente a la de vicepresidente. Yo creo que lo que decía Pintado Pintado lo que decía es, mirá la idea que tengo yo, lo que quería decir Pintado es que si fallecen Mujica y Astori, o sea, la fórmula presidencial que es la... Vamos a nombrar un poco a los del Partido Nacional, porque los de la pista nos van a matar, que estamos matando la fórmula. Queda él de presidente, porque si la 21-21 es la más votada... Astori es el primero en la lista y como Astori va a haber fallecido en el accidente también, él es el suplente y él pasaría a ser presidente. ¿Sabes cómo chilla el 2? Dice, no, pará, el suplente de acá. No, pero esto es por la constitución. Bueno, entonces a pocas horas antes de terminar la vida, Jorge Carlos Piñera le acaba de dar el voto de todos los indecisos al Partido Nacional. ¿Por qué no te pintado, presidente? Gran malo, Pintado. Bueno, habría, no, ¿por qué? Hay que conocerlo. ¿Qué sé yo qué esconde ese bigote? Yo no sé qué hay detrás de ese bigote. Hay gente sospechosa. hecho. Pero imagínate para titular diario, Selle. El frente está pintado. Mercosur sigue pintado. Tema número 2. Qué increíble. ¿Cómo sería su última cena? ¿Qué comerían? La última. Yo creo que una última cena sería un asado con amigos, ¿no? Un buen asado con chinchu, bien regado. Muchas mollejas. Quesito provolón. Pan de ajo, que vos sos medio primo el pan de ajo. Andrés, compraste como 5 pan de ajo. Que sí. Ahí están en mi casa, creo, todavía. A vos, por los asados con pan de ajo, sí, sin flauta. Fan, fuiste fan. Si te vi cuando lo primero que fuiste a buscar fue pan de ajo. Para mí es un asado en un lugar lindo, ¿no? Un lugar abierto, con verde, pasto. Un asadito. No, yo una pasta. Así como con amigos, pero con gente. La última cena. Sí, claro, y la última cena con gente. La última cena, no era. No, tu última cena. Sí, y cenar solo. Y yo cenaría solo unas milanesas con papas fritas. Mano a mano. Muchas milanesas, sí, solo, mano a mano. No, yo unos ravioles o pasta. Porque la pasta, viste, es muy liviana y te hace por bien. Por eso, no, yo creo que creo. No, pero tenés que comer algo tanto que tengas ganas de matarte, ¿entendés, tío? Claro, sí, sí. Pa, que todo lo comí. No, la parte del asado es como más largo que la pasta. ¿Sí? Entonces, por lo menos robás. El asado no, porque el asado puede ser cualquier cosa. Si pedís pasta. ¿Dónde vas a arder la especie? Sí, claro. Por supuesto. Te juro que no lo armé. Fue de casualidad. Se le cae una lágrima encima del tuco. Mirá lo que se ve. ¿Sabes que ahora que me lo decís? Ay, muchachos. Si no es un asado, sería unas pastas de la especie. Por supuesto. Por ejemplo, viste que los deportistas no tienen gramos de más, siempre tienen energía full. ¿Por qué? Porque eligen pasta, porque te da complementos básicos, por ejemplo. Y por los deportistas que van a comer, lógicamente, pasta de la especia. Tiene, 46 especialidades, más de 13 salsas para combinar. Por delivery, ahí el 708-03-407, el servicio mandate a casa. Es pasta saludable, con pocas calorías, frescas y colorantes sin conservantes. Y si no tenés la casa central de la especia, ahí en Boulevard España y Libertad, o en su defecto las grandes cadenas de supermercado, donde pueden encontrar la pasta. La pasta de la especia. Tema 3. El Sordo González. El Sordo González. Tema libre. El Sordo González. ¿Sabés que vos cuando ponés temas que no aparecen en la lectura previa, digamos? Porque los otros uno más o menos va formando una posición, claro, vamos. Sí, sí, agarro mal parado. Me agarrás con el Sordo González, así te digo, el Sordo González, gran valor. Sí, yo creo que el Sordo González es un tipo... Muy meritorio, padre, ¿no? El tipo claro, que... yo creo que tiene que esa es un caso de una deficiencia que se convierte en una ventaja, ¿no? Porque el tipo es tan difícil escucharlo, que uno lo escucha con más atención que a los otros, ¿viste? ¿Te parece que...? Y por otro lado, si pone un tipo que a duras penas puede hablarme por la tele, debe ser un genio. Claro, te da confianza. Te da confianza, claro, claro, ¿no? Claro. Es como el loco este, el Stephen Hawking este, que está todo parapléjico. Se lo escuchás hablar con el tipo, sí. Si este tipo está tan la hecho, computadora. Está hecho fleco, claro. Y lo consultan. Acá, y lo consultan. Es una eminencia, claro, realmente. Claro, claro. Yo creo que eso le ayuda al Sordo. Sí. Pero digamos que realmente el tipo siempre es muy, muy cabal. Y aparte ha tenido una cosa, es muy vivo y siempre larga al final, ¿viste? Y le ha dado la segura. No, me parece que no es de vivo, de prudente, ¿no? Sí, sí, por eso. Porque, no, bueno, pero eso implica un grado de... Una más vivienda, increíble, ¿no? Ella, sobre todo alguien que nunca pudo hablar por teléfono ni escuchar radio, que es impresionante. Y por eso digo que es muy meritorio. Vos fijate que en la cortita del laburo el tema de la sordera debe ser importante, ¿no? Opa, somos yo, ¿verdad? Cuatro y último. La expresión... El travesti de la mentira, que acá un oyente decía que le dijo que era un travesti de la verdad, en realidad. Yo tengo un tema que quería meter. Bueno, eso cambia mucho la cosa. Porque quería, viste que acá dice, porque acá ya llegaron algunos mensajes, que es el de... Pero no, Pablo, esto tiene un orden, y el orden indica que vos elegiste ese tema. Me gusta más respeto a la autoridad. Y está bien. Che, el travesti de la mentira, yo particularmente no recuerdo quién se lo dijo a quién. Pero no tengo duda que lo que le quiso decir es, vos sos un mentiroso disfrazado. No, yo creo que le quiso decir que era un tipo honesto. Lo que le quiso decir eso otra vez, pero le dijo que era un tipo honesto. Porque si es un travesti de la mentira, que sí que la mentira, esa mentira está transvestida. Que en el fondo hay una verdad. No, porque si vos decís, vos sos... vamos a poner el caso de travesti, hombre-mujer, decir. Vos sos un travesti, a la mujer, al travesti, quiere decir, ¿qué es un travesti del hombre o un travesti de la mujer? Travesti de mujer. Travesti. Me mandó, no, travesti. No, sí, es un hombre disfrazado de mujer. Es una mujer, es un hombre disfrazado de mujer. Claro. No, disfrazado, eso es un travesti. No. sí, el hombre sí. Y esa mujer. Vestido, no, bueno, vestido, mujer. Vestido, bueno, vestido. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasa ahora? Con el estilo de hojas negras, romper. Porque se dice, vos sos un hombre travesti. Sí. Entonces vos sos un hombre travesti. Un travesti que se disfraza de hombre, eso es una, es un horror, está lleno. Está lleno de tipos por la calle que en realidad son hombres. No, son travestis disfrazados de hombre. Y es lo peor que hay. Eso, pero porque aparte no te la... Yo por eso no le hablo a los tipos por la calle, no, nada. ¿Sabes por eso? Lo peor es eso, porque no te la ves venir. ¿No te la ves venir? Y eso sabes que es un travesti. ¿Cómo le va, señor? Y ahí de pronto se revela la... Ah, no. Yo creo que cuando dices sos un travesti de la mentira. Están copando la tele también. Sos un mentiroso que se disfraza. Mi gusto es. Usa la, es una metáfora tan extraña como insulto, es increíble, ¿no? Pero puede ser también que sea alguien que miente, una mentira como que. Mal planteada, ¿no? Como una doble mentira, una. Sí. Capaz que lo trató de petiso a Michelini y Bordaberry, ¿no? Con aquello que la mentira tiene patas cortas, ¿no? ¿Vos? Pero travesti y petiso no es mucho. Travesti y petiso no le va muy bien. Travesti y pero sabés que si los travesti y petiso podrían dar muy bien justamente por eso, podría, porque no hay mucho. Bueno, no hay mucho. ¿Sí? No hay mucho. Vemos que Fermín travestido, por ejemplo. ¿Por qué los travestis siempre son tan altos? ¿Viste? A mí por eso no me gustan no, mucho los travestis. No, porque son hombres y usan tacos. Me intima. No es que sea tan alto. Son hombres y usan tacos. No, pero claro, peor que la altura es la carretilla. Viste que todos tienen un maxilar tipo banana por redondo. Igual a mí, papá, igual a mí lo que más me juega en realidad la travesti es ah, ¿sí? Sí, sí. La tira, ¿sí? Si no sería mujer. O sea que yo soy capaz que se la llevo. Pero el tema de la mal afeitado, eso no me gusta. Estos minutos en segunda pelota fueron una presentación de Chicles Orbit sin azúcar. Protección contra las caries con el mejor sabor. Ya logramos. Más salario, 23% de aumento real. Más salud, 500.000 jóvenes y niños con atención médica. Más personas que ven, 10.000 operaciones de ojos. Sigamos por el camino de Tabaré. Sigamos por el camino de Tabaré. Vota Lilian Quechichán. Jorge Chileno Rodríguez. Vota 738 con el Senado de Astori. Frente Liber Sereñi. Frente Amplio. Campaña Tus Derechos Sexuales y Reproductivos Valen. Maya Castro, cantante. El VIH no solo afecta a homosexuales y prostitutas. Hoy la pandemia del VIH aumenta en la población joven, heterosexual y de mujeres. Solo vos podés cuidarte. Disfruta tu sexualidad y ser responsable. ¿Qué propone tu candidato? Las decisiones sobre tu cuerpo, tu salud y tu vida te pertenecen. Son tus derechos. Hacelos valer. www.hacelosvaler.org. Hoy recorro sus huellas. En Surco, usted puede contar con la respuesta más segura, confiable y transparente en seguros para automotores, hogar y comercio, agro, vida, accidentes y retiro. Surco, la compañía aseguradora con un excelente índice de satisfacción entre sus clientes. Consúltenos al 709-0089 o en surco.com.uy. Surco, su futuro en buenas manos. Si estás decepcionado porque hace 5 años votaste por un cambio que nunca llegó, hoy te estamos proponiendo un verdadero cambio. Un cambio generacional que busca el acuerdo, que busca la unión, que busca la construcción. Somos una nueva generación que quiere pensar y hacer política para el Uruguay de los nuevos tiempos. Vota para cambiar, a cambiar. ¡Vamos con Pedro! Solo con la 10, tu voto vale doble. Votas a Pedro presidente y senador. ¿Sabías que hay un mundo de helados La Cigal? ¿Qué podés descubrir? Vení, es un mundo de 50 sabores artesanales, únicos, irresistibles, donde conviven el chocolate con almendras, el durazno al oporto y la vainilla bombón. Búscalos en todas las heladerías La Cigal y en los mejores supermercados bajo el nombre La Crème Normand. La Cigal, deja de tentar. Te habla Nicola Cetraro. El 25 votá 73-73 por Pepe, por Ñato y por vos. ¿Y vos también te sumás? ¿Cómo sería una computadora inspirada en el candombe? ¿Cómo?

estamos escuchando, Fede, a las 4:30 clavadas casi. Foo Fighters, ese es el nuevo trabajo de Foo Fighters. En realidad, el nuevo tema que ha salido, porque va a ser un disco de Navidad, un disco de grandes éxitos de Foo Fighters que va a salir en diciembre y contiene dos temas nuevos, entre ellos este Wheels. Pero hablamos un poquito de cartelera, si te parece, ya que es jueves hoy. Bien. Algo de lo que va a haber hoy jueves en la ciudad de Montevideo. ¿Qué hay hoy? Más. ¿Qué hay hoy? El Festival de Metal, por ejemplo, Creator, Exodus, pero son cosas que pasan, ¿no? Está muy bien. Creator, Exodus, Rey Toro, Herrumbre, Stridor y Epsilon en Complejo Troya, y va a ser en el Velódromo, se pasó para Complejo Troya, Thrash Metal Festival, a partir de las 6 de la tarde, en un ratito nomás. También hoy en la parte comuna... me acuerdo de nuestros amigos, los profes. Grandes defensores de metal, y digo, bien por ese toque entonces. Los hermanos Martínez. Exactamente, saludo grande al CB de Rata. En la comuna, Plankton, Bouquet Party y The Greens. ¿Bouquet? Yo lo escucho a Freddy, recién me estoy dando cuenta después de meses que está dando nombre de grupos y toques, ¿no? Como a mí era el muchacho que venía a hacer los trabalenguas con el laptop un rato después de cada tanda. Dicen que, ¿vos viste lo que estás diciendo? Es una demencia. Pero es una fiesta del Bucaque. No, lo que pasa es que yo estoy fuera completamente de las pistas. Vos que sos superverso, ¿sabés qué es el Bucaque? No. ¿Qué? Me mataste. ¿No? ¿Qué? Yo tampoco. No, mira, tengo algo por descubrir. ¿Qué sabes? Sí. ¿No sabés? No, decime. No. ¿Qué? Decila, pero la puedo decir. No lo puedes contar al aire, contame. No lo puedo decir, lo voy a mostrar. ¿Cómo se llama la fiesta? ¿Qué es la fiesta? Es el nombre de una banda. Ah. Es... ¿cómo se le puede llamar? Es aberrante. Es de las cosas más fuertes de la pornografía, ¿no? Ajá. Es una tradición asiática en la cual la chica... Bueno... Es ella sola y un conglomerado de jóvenes, ¿verdad que? No, ah, no, sí, claro. Te habíamos hablado. Digamos, un licuadito. ¿Eso se hizo en la columna de sexo alguna vez? No. Pa, no sé, la polla en el gusto lo haber tocado. Antes que nada, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Gracias por estar. Mariano López, claro. ¿Cómo metiendo cuchara? Bueno, eso va a ser en la comuna. Después, en el Teatro Notariado, hoy toca a Simo, la banda de Casanova, el cantante de Traidores y la banda entera, ¿no? 21 horas, 120 pesos las anticipadas, 150 en puerta. También en Isidoro Restopau, El Loto toca hoy. Y quería para mañana recomendar algo. Bueno, primero, acá en Lotus toca Snake, y llamaron especialmente a Mal y a la gente de Bizarro para invitarlos a todos ustedes a que concurran a ver la presentación del nuevo disco, readelanto del nuevo disco de Snake, ahí en Lotus mañana a la medianoche. Mañana viernes, bien. Mañana viernes. El récord de Bucaque, lo acabamos de ver en internet. No, a ver, adivina, tira una cifra. Bucaque, ¿cuántas personas? ¿Cuántos tipos? Sí. ¿Cuántas récord mundial? Diría el título. No, el récord. ¿Cuántas personas? 25. No, en la década de 50 ya estaba por ahí. Por eso luchás por el descenso en Uruguay. ¿En serio? Sí, en Uruguay. ¿Sí? En Uruguay no salís campeón. En Uruguay peleás por la fatídica. Por la fatídica. Pero te quedan la espalda de los otros. ¿Cómo hace? ¿Cómo accedes a eso? ¿Te la tiro? Agregale. No me la tiro. Agregale a Radio Universal. Agregale un centenar. 122. No, me están matando. Sí, sí. ¿Cómo 122? 122 a 1. Pero. Otra que para el gato, para alimentar el gorila, sí, se la llevó un carretilla. Sí, qué sí, increíble, sí. Increíble, vos, 122. Disculpa, Pedro. No, adelante. Lo que pasa es que eso es por en Asia, que hay mucha gente, ¿viste? Ya no saben qué hacer. Los amarillos están enfadados. Ya le dan de a 40, 50, menos de eso no baja, ¿viste? Es al revés, que dice que dicen a 7 mujeres para un hombre, ahí es al revés. No, ahí está cualquier. Yo creo que podía ser más igual, ¿eh? ¿Más de 122? No. Sí, pero de él. ¿Se ahoga? No, sí. La Chancha mañana es la tercera fecha de su ciclo Te Canta al Oído, en un formato acústico y con costas de humor, como en Entre Casa La Chancha, a las 21 horas en el Teatro Agadu, Canelones 11:22. Y para cerrar nomás, una obra de teatro que está sábados y domingos, sábados 22 horas y domingos 20 horas en el Ateneo de Montevideo. Las localidades salen 100 pesos. Por informes 096-278-404. Se llama La Sonrisa del Emperador. Es una épica que tiene tipo no me sale la palabra, pero tiene humor y tiene como una cosa maravillosa, así. Maravillosa, pero no en el sentido fantástica. Exactamente, fantasía. La Los Sirvientes del Emperador. se llama la obra. Tengo un dato excepcional. No, perdón, la sonrisa del emperador. La sonrisa del emperador. ¿En la catedral da cine? ¿Tenés algo de cine? No tengo cine, pero te traigo para... Te tiro una para que me averigües. Dale. Quiero saber cuándo dan la última de Tarantino, esta de los de los bastardos. Glorious Bastards. Quiero verla, me muero ganas de verla. Me dijeron que está buenísima. Ah, averiguo. La dieron en el Festival de Cine de Montevideo 2 días, no la pude ver. Ahora no sé cuándo la van a estrenar. Y tiemblo, porque viste que a veces acá las cosas ni llegan, no las estrenan. Sí, a veces que seguro, sí. Esta tiene que llegar, no puede ser. Sí, actúa Brad Pitt, creo que en 1 o 2 semanas está, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Voy a averiguar. Les tiro el bocado este, recibiendo el bocado que dice... Al comienzo del 2003, la compañía de internet Sexual World Records anunció su propósito de establecer la marca oficial el 25 de julio en Los Ángeles. La protagonista iba a ser la actriz alemana que vivía en Estados Unidos, Queenie Love, famosa por su desmesurada afición al sexo oral. Desmesurada. Desmesurada, imagínate. Con lo que se ha visto. Para esta gente de mesura, pueden ser litros y litros. Desmesura. No, ya. Pensaban convocar a 600 muñecos. ¡Ah! ¡Qué maravilla! El evento tuvo que cancelarse. Atención, la gente de marketing de Conaprole. Sí, ya que 2 semanas antes se comprobó que Queenie no tenía el visado estadounidense en regla. ¿Qué va a tener? Nada, qué aberrante. Otra que Melita pastoriza acá, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos con el corso. Sí, antes de comenzar con el corso electoral, queremos mandarle todos nosotros un saludo grande a los muchachos que limpian el dispensador acá en Océano FM. Los muchachos. Ah, te voy a pedir, Mariano, por favor, lee bien esos nombres porque nuestra salud depende de ellos. No, claro, no son los la gente que limpia el agua que toma, el dispensador que le larga el agua que toma. Ellos trabajan en la empresa Crystal Water y se llaman. Ellos, los que laburan acá limpiando el dispensador, son Federico, Amílcar y Damián. Un saludo para cada uno de ellos. Vamos arriba. En este caso es un abrazo para cada uno, no es un abrazo para los tres, ¿verdad? Claro. Es un abrazo para Federico, uno para Amílcar. ¿Podemos hacer un gran abrazo colectivo? No, no, un abrazo para Federico individual. Otro abrazo individual para Amílcar y otro abrazo para Damián. Muy bien. En este 2009 la política es un carnaval. Acuerdos, fórmulas, actos, giras, debate, propaganda, bla, bla, bla. Por eso Segunda Pelota tiene un espacio que te resume todo lo que está pasando. Es la columna de él. Sí, sí, el mismo. Aquel muchacho que se fue, pero no tanto. El que se despidió de la conducción, pero sigue prendido a la treta del éxito. Después de 5 años de estrellato, el periodista del equipo baja el perfil y aparece los miércoles para decirte a quién debes votar. Perdón, me fui un poquito. Llega Mariano Quimbael López. Adelante, muchachote, con el corso electoral. Cada día más maraca. Blanco, tu pan colorado serás. Bolche, macho socialista capaz. Progre, independiente, anarcopanqui o militar. Ánimo para cantarle corso sí, arriba. Dos cosas quiero decir. La próxima vez que no digamos lo que sucede en el vacilón en la cartelera, Federico, se nos pudre la vida a casi todos los que estamos acá. ¿Qué pasó? Por eso estabas como de capa caída. Hoy toca Mutante en el vacilón. Muy bien. Cito, Mutante. Pereira y Verde. Perdón, se me pasó. No, puede pasar. 6 de noviembre la película. Cero. Muy bien, gracias. 6 de noviembre se estrena Mutante en el vacilón hoy. Tarantino. Yo una cosita que estábamos hablando, Mariano, a modo de introducción hoy. Sí. ¿Qué pasa sin el balotaje? Te retirarás con la cabeza gacha del programa, ¿no? Hacia acá, mi espacio en Segunda Pelota. Sí, ya de electoral no corre más. Por lo menos me dan la chance de despedirme el miércoles que viene. Bueno, no, pues pará. La repercusión. No, pero un corso electoral de cierre, de explicación de los resultados, de números finales. No, ¿de qué manera te despedimos? Si es tipo Fasano, no, ni no hay chance de despedirse, claro. Tienes que hacer la nota de crédito, aparte para devolver. Aparte, si sé que es el último, sabes cómo la pudro acá en este momento. Esa es la clase. No te puede dejar el changüí. La despedida. Me da la última chance. verde, ¿no? Creo que me llevo a dos o tres del programa. Claro. Si me voy, no, no me voy, solo. Solo. Claro, mirá, no, esa caída ahí, atrás de los vidrios, esto no me voy solo. Bueno, antes del corso electoral les quiero dar una noticia que capaz que ya la comentaron. Hoy escuché Segunda Pelota, pero no el inicio del inicio. La, o sea, escuché el primer bloque, pero el final del primer bloque. No sé si comentaron que Gregorio Álvarez fue sentenciado a 25 años hoy. No. Es un fallo histórico, por más que lo teníamos en prisión y procesado. ¿Cómo? ¿Procesaron a Gregorio Álvarez? El juez Luis Charles hoy lo condenó, lo sentenció, o sea, ya tiene condena. ¡Qué alegría! Además de procesamiento, ahí está. Mariano, la verdad que una alegría oír tu espacio. Luis Charles procesó hoy con prisión al ex dictador Gregorio Álvarez por delitos de homicidio especialmente agravados en reiteración real. Igual delito le fue imputado a Juan Carlos Larcebó. A ver, hay algo que está claro, era previsible este fallo de la justicia, ¿verdad? Pero lo estaban aguardando y se confirmó. Álvarez no concurrió hoy a la notificación aduciendo una molestia estomacal, por lo que el magistrado envió un médico a constatar la situación y luego lo notificará a la cárcel, ¿no? Lo va a notificar en la cárcel de Domingo Arenas. ¿Qué se sabe de toda esta gente? ¿Cómo está? Porque no se escucha nada más ya de esta noticia, pero ¿hay algún periodista podido entrar, hacer una entrevista? ¿Cómo está el lugar? Hay periodistas que entraron en los primeros días de reclusión. Álvaro Alfonso entró, que es el periodista que está al lado de Pinato en estado de situación. Sí. Entró también Lorelei Nicrosi del diario El País. Son los dos que recuerdo que ingresaron. Ingresaron como parte de la comitiva que iba a visitar a uno de ellos, ¿está? No como periodista. Como periodista no entras, pero si vos lográs que uno de los ex represores que está en cana te anote una lista y te acepte como invitado, como que lo vas a visitar, vas para adentro. Eso fue lo que lograron estos dos periodistas. Porque la verdad es que había un rumor de que se estaban llevando muy mal entre algunos. Sí, claro, en los primeros meses se decía que la convivencia era horrible. Lo que será hoy, ¿no? Sí, pero no, con chaleco tirado en una cama. Sí, va. Ya los dreadlocks serán un precioso. Un tamaño que nunca vi. Estoy precioso, ¿te acordás? Sí, estoy precioso. Bueno, sí, también decían que Silveira y Gavazzo tenían mala relación entre ellos y con otros. Y si en las épocas buenas siempre había problemas entre las distintas armas, ¿te acordás? Que no se llevaban, que la aviación, imagínate ahora. Sí. Bueno, esta condena de 25 años de cárcel por 37 delitos de homicidio agravado en reiteración real es el equivalente a un crimen de lesa humanidad. El marino retirado Juan Carlos Larcebó fue condenado a 20 años por 29 homicidios. Los homicidios fueron enmarcados también en la comprobación de la existencia del Plan Cóndor al haber existido traslados clandestinos. Y el abogado Óscar López Goldaracena afirmó hoy que se trata de un fallo histórico. A propósito de López Goldaracena, ¿vieron lo que es el aviso de López Goldaracena pidiendo a la gente para que vote para anular la ley de caducidad? No lo vi. Parece una parodia. Así, no, yo no entiendo cómo no le dijeron, López, vamos de nuevo. Vamos ¿para a quién es el? No sabe qué hacer con las manos, ¿no? ¿Lo vieron haciendo así con las manos y haciendo? No lo vi. Aberrante el aviso ese. En general, casi toda la campaña de la 1001 parece hasta cómica a veces. Yo no vi ningún aviso de la 1001. Claro, a ver, el Eje no puede opinar porque forma no, parte pero de un sector. Pero ¿sabes qué? Ese Goldaracena, escuché hoy, Darwin hizo referencia. Ah, sí, no. Pero no lo vi. No rompelo. Es una persona que se ve que dijo, bueno, yo voy a hacer un aviso para la televisión, muchachos, no sé qué hacer con las manos. Díganme, bueno, gesticulá, Oscar. Movela bastante. Pero el gesticulá, lo hizo así. Y todos, para hay que verlo. Bueno, está arriba. Mariano movió las manos como director de orquesta, ¿verdad? Sí, forzada las manos. Hay una que también en la que aparece, una publicidad de la 1001 en la que aparece Castillo, que es bastante mala también, Castillo del PIT-CNT. Sí. En general no sé, el comunismo nunca se llevó bien con la televisión. Hubo campañas históricas. Comunismo en general, digo. Pero la 1001, la de Paradoja fue la de Paradoja fue histórica. Claro. Recuerdo alguna de ellas, de unos jóvenes llegando. No, claro. Tuvo buenos publicidades. Claro, en este caso. Bueno, pero también. Así estaba la 1001 y así está, ¿no? Y bueno, sí. Evidentemente nadie ha suplantado el Corto Buscal. Del ser el sector más votado aquella vez hoy, está. Sí. Lejos, ¿no? Bueno, está claro que en este caso, en el del año 2009, la campaña no fue muy feliz, la de televisión por lo menos, la de estos avisos. Bueno, y ahora hablemos un poco, yo creo que ya están aturdidos de números, ¿no? Si los observaron todos. No, pero yo si tenés más noticias como esta del Goyo, estoy encantado. Así, hay una cosa que te decir. Incluso vos fijate, que yo estaba mirando el otro día, cómo lo que va quedando del Partido Comunista Hola 1001 es los más radical, digamos lo que sea, ¿no? ¿Cuánta gente se fue? Que mantienen el mismo logo, el 1001 ese, es del 89. Claro, sí. O sea, hace 20 años. Cinco elecciones. Que pasaron de la vieja guardia, digamos, al Partido Comunista. Que hoy muchos están integrando otras listas, ¿no? Muchachos, bueno, muchachos, todas las consultoras coinciden en que el escenario más probable es el del balotaje. Habrá segunda vuelta, pero claro, el Frente Amplio va a quedar tan cerca del 50%, según ellos, que es muy factible que el domingo ya obtenga mayoría parlamentaria y que quede a un pasito del triunfo en el balotaje. A un pasito, estamos hablando de que va a necesitar muy pocos votos para ganarle a la calle. Claro. Es claro. Más, te digo más, hasta perdiendo votos podría ganar también. Porque hoy me decía una persona de cifra que existe la chance de que el Frente Amplio tenga este domingo 49%, sí, y que disminuya su volumen de votación para la segunda vuelta, que es algo poco probable, pero suponete que un mínimo porcentaje de votantes de Astori, ¿está? Sí. No quiere por nada del mundo que Mujica sea presidente, bueno, sí, y votó al Parlamento, sí, y no lo vota. Igual hay chance de que el Frente gane en primera vuelta, porque la diferencia es bastante importante con los blancos. Claro, claro, claro que si sigue aumentando el porcentaje de intención de voto de los colorados, también es algo más, le genera más optimismo a la calle, porque todos, claro, esos votos colorados se supone que van a ir para el Partido Nacional, o casi todo. También, no, pero alguien de Story no puede no votar a Mujica. ¿Cómo, cómo? ¿En la segunda vuelta o vota al que se antoja? No, lógico, no, no, yo hablo en la primera vuelta. No, no, no. No, en la segunda vuelta. Ahora votás a Mujica Astori y votás a una lista del Frente, sí, Amplio. Sí, sí, sí. Pero en la segunda vuelta no querés votar a Mujica porque no te gusta como presidente. Sí. Ya votaste el Parlamento, no lo votás. Sí, claro, ojo, claro, puede suceder lo mismo con un votante de La Rañaga que votó a la 2004 ahora y que no se fuma el cookie en la calle y no lo vota en la segunda vuelta. Digo, está allá. En la segunda vuelta es presidente contra presidente. Claro. Solo los candidatos votan. Y al gobierno, nada menos que al gobierno, no, Dios, no, no solo a los nombres. Y bueno, si quieren les entro a detallar a ver lo que dijeron las encuestas, porque claro, ayer menos Factum, las demás todas ya hicieron su proyección. O sea, agarraron a los indecisos y los volcaron para un lado y para el otro, no a pegar, sino por estimaciones que hacen. Yo hoy hablaba con gente de cifra y me decían que se toman en cuenta varias cosas para la proyección. Una es el comportamiento de los indecisos en elecciones anteriores. ¿Qué han hecho los, claro, indecisos a último momento? Otra es una tendencia histórica, que es que la mitad de los indecisos, salvo en la elección pasada, que el Partido Colorado atravesaba una crisis enorme, salvo en la elección pasada, en anteriores, el indeciso, la mitad de los indecisos tienden a votar al partido de gobierno. ¿Está? Ajá. O al partido, u otros tienden a votar al partido que va primero en las encuestas. Entonces, teniendo en cuenta todos esos datos, hicieron esto. Más o menos en proporción le dieron. Si, en cifra, por ejemplo, tenía un 9% de indecisos, dio 3% para el Frente Amplio. Que lo dejaría en 49. En 49. 2% para los blancos, que lo dejaría en 32. 1% para el Partido Colorado, que lo deja en 14. Y 0.5% para el Partido Independiente, que lo deja en 2.5. Y otros 2.5%. Ahí. Hay un margen de error de... Hay un margen de error de 2.5, 2.8 más o menos, dicen también las encuestadoras. O sea, ese es el paraguas que abren, ¿no? Para, pueden decir, bueno, está, acá puede haber algún error. Claro, claro. Y después, la cifra clave para lograr la mayoría parlamentaria es 48.5%. Si supera eso el Frente Amplio, obtiene las mayorías parlamentarias. Que sería un dato, es algo, un resultado fundamental. Ese porcentaje, ¿no? Es porque dan por sentado que los blancos, o sea, los blancos, que en blanco y anulados es un 2,5 históricamente. Sí, que es histórico el valor eso de los votos anulados y el voto en blanco. También recordemos que el voto en blanco y el voto anulado va en contra de los intereses del partido que quiere ganar en primera vuelta, claro, o sea, el Frente Amplio. ¿Está? Claro. Que es diferente a la segunda vuelta. El voto en blanco y anulado para la segunda vuelta va en contra de los que van segundo. Seguro, porque ahí el que tiene más votos gana. Yo creo que el Frente Amplio tendría que hacer una jugada media ahí también. Vos que estás buscando un 0, vos que estás podrido de la campaña, yo te hago el spot. ¿Tú estás podrido de la campaña? Yo también. Sí, pero liquidémosla ahora. No, vota al Frente Amplio. Pero pedir a votar esos argumentos es un insulto. No, claro, sí, obvio, pero obvio, va bien. Imagínate a mujer que diciendo, yo también estoy podrido de esto. Pero hay que buscar por todos lados, ¿viste? Algún soldado tendría que hacer eso. Alguien que quiera liquidar su carrera política. He escuchado tanto disparate que ya no sé. Escúchame, bueno, pero hay un par de cositas que estas encuestas no toman, ¿no? Pero no me quiero adelantar tu conclusión final. Primero, naturalmente, estas propias encuestas y su difusión, que generan un panorama especial, porque están confirmando un aumento del Frente en general, una bajada del Partido Nacional en general, sí, una subida de los últimos tiempos del Partido Colorado. Sí. O sea, la propia difusión de las encuestas, desde el punto de vista de algunos votantes que corren con el tema del exitismo, sí, y demás, como decías vos, puede generar algo. Tampoco tuvieron en cuenta, por lo menos según me consta, el equipo Mori, No sé si tendrá algún efecto, capaz sí. que no tiene ninguno, el encuentro entre Tabaré y Mujica. No tuvieron ninguna de ellas ninguna. Tuvo en cuenta el abrazo, no, sí. creo que influya mucho ese abrazo. Aparte, fue un poco tardío también, Un abrazo para la foto. Obligado, sí, sí, para sí. Para la foto, sí, hasta ellos mismos miraban en los medios diciendo, acá está para ustedes. Sí, sí, sí, no suma nada. Lo que sí puede llegar a sumar o a provocar una decisión a último momento es el efecto acto de cierre de anoche, ¿no? Claro. El Frente Amplio fue multitudinal. Pero el abrazo no suma nada, pero suma que se hayan abrazado en lugar de que no. Ah, está. Alivia un poco. No sé si entusiasma. Y ayer hicieron pero no tan claro que fue un abrazo electoral, si se quiere, un abrazo para la foto, porque bueno, se vienen las elecciones. Está bien, pero no, era obvio, pero digo, y también la referencia que hicieron en el acto ayer a Tabaré Vázquez. Sí, los claro. dos candidatos. Eso suma más, por eso. El efecto acto de cierre suma más, porque aparte Mujica dijo anoche que el Frente Amplio va a ganar gracias al impulso de Tabaré. Eso tiene una polenta a su lado. Está bien, fue vivo al hacerlo. Y es obviamente. Creíble, además, porque además debe creerlo. Sí, claro, por supuesto. Creíble. Si quieren repasamos rápidamente lo que dicen los números de las últimas encuestas. Primero, lo que dice el dato de la encuesta y después la proyección. Que es esa estimación del voto indeciso. Claro. Están estimando lo que va a votar el indeciso. Para cifra, el Frente Amplio tiene el 46% de la intención de voto, pero la proyección que hizo lo lleva a 49, ¿está? Volcando a los indecisos para un lado o para el otro, te dice que el Frente Amplio tiene 49% de intención de voto, y esta encuesta de cifras es la más arriesgada. Junto... Fíjate que ese número, por poner solo ese ejemplo, es tremendo, porque es una incertidumbre brutal, porque tremendo. Estas encuestas sobre 900 casos tienen un más o menos 3% de margen de error, y el 49%, eso puede dar 52 o puede dar 46, que en un caso es ganarlo todo y en otro caso es ni siquiera conseguir se la mayoría parlamentaria. Noche, claro. En general, es una locura, claro. ¿no? Es un final. En general no es por darle para adelante al sordo, pero en las últimas elecciones ha sido bastante preciso, muy preciso. Quizá no tiene la inmediatez de Botinelli para dar el resultado antes, porque Botinelli se apura, pero el más preciso ha sido Luis Eduardo González en las últimas elecciones nacionales. O sea que claro. Y aparte, los números de todas las empresas son bastante similares. Por ejemplo... Yo no sé si González y Botinelli aclararon, como Sibi aclarara el del 10, que estos son mediciones sobre los uruguayos que están en el país. Por supuesto. No, porque digo... ¿Sabes por qué digo? Porque habiendo, por ejemplo... 48,5 le dan 49. Sí. No sabes cuántos van a venir. No sabes cuántos van a venir. Lo que sí se puede adelantar. Pero se puede suponer que son más de izquierda los que van a venir que los que por supuesto. Y lo que sí se puede adelantar del voto del exterior es que, según la empresa Buquebus, no hay mucho fervor en esta elección. Y claro, hasta ahora vendieron la mitad de pasajes. A esta hora ya está todo el pescado vendido. Vendieron la mitad de pasajes que habían vendido para la elección pasada. Porque la situación es diferente. La vez pasada era una es decir, el triunfo del Frente Amplio era una cosa explosiva. Claro. A ver, es similar al escenario Bush-Obama, ¿no? Hay un recambio brutal, sí, claro. O sea, un desgaste brutal. Ahora es una continuidad. Y ahora claro, no es lo mismo. Y si el Frente Amplio estimaba que iban a venir a votar 25.000 uruguayos del exterior, que supone un 1%, o sea, un diputado... Capaz que ahora vienen la mitad, o capaz que a último momento arrancan y vienen los 25.000, claro. Capaz que vienen 20, 15, no sé, pero se supone que van a venir menos que en la elección pasada, que en la del año 2004. Después, Factum también lo da al Frente Amplio al borde del triunfo de primera vuelta. Es más, Botinelli fue el único que dijo que, si bien la mayor probabilidad es que haya balotaje, no hay que descartar un triunfo del Frente en primera vuelta, porque él hizo la encuesta y le dijo que el Frente tiene el 46% de intención de voto, ¿está? Lo mismo... Que cifra, y dice, al igual que cifra, dice que de acuerdo a la proyección le da, viste que Botinelli no te da una cifra precisa, te da entre esto y esto. Botinelli dice que la proyección le da que el Frente Amplio va a tener entre el 48 y el 50%. O sea que está ahí, arañando el triunfo en primera vuelta. Puede pasar que gane en primera vuelta. Sí. Después, un panorama terrible sería, a mi gusto personal, que soy un descreído de la política, por ejemplo, un 49,5. Por tres motivos. Pero te deja un paso del triunfo en segunda vuelta igual, Pablo. Ya está. No hay manera, de perder una elección si tenés... Uno, porque tenés que fumarte un mes más de campaña sabiendo que ya no tiene gracia la segunda vuelta. Claro. No hay forma que no gane el partido que va a entrar 49,5. Y con la... Aparte de ese castigo de tener un mes más de publicidad o de manija electoral, el tema que no es menor es que un partido sea mayoría parlamentaria, como fue este caso... Mucha gente lo ha comentado y no es un cosa menor que el Parlamento como que pierde un poco sus funciones con un gobierno que tenga la mayoría parlamentaria porque saca muchas leyes sin tener tanta discusión y sin tener que transar, ¿no? Y negociar con otros partidos, que le da como un sentido más. Para otras cosas no le da igual, ¿no? Para formar los entes no le da, necesita más votos y todo. O sea, dos tercios, o esos tres quintos. 18 votos necesitan en el Senado para los entes. Pero por tenés razón vos, puede llegar a ser un mes de campaña final para un balotaje con poca gracia, ¿no? Sí, ojo que también el tema de que esté medio liquidado puede darle gracia también, porque perdido por perdido, como en un partido, vas perdiendo 2-0, muchachos, vamos a tirar todo para arriba. Lo que sea, sí, sí. Y ahí empiezan los contragolpes, entonces, vos sos partido nacional, estamos, muchachos, continuamos con 5, hace 4 meses que estamos acá, vamos a dejar la vida ahora, vos decís que Mujica lo viste con un chiquilín el otro día. No, o sea, a Mujica le van a poner un bozal, pero cuando se lo saque va a ser divertido, porque con políticos como Mujica y la calle siempre... Nunca sabés qué puede pasar. Siempre puede suceder algo, puede suceder algo divertido. Te la pueden clavar en el ángulo, a favor o en contra. Sí, claro. En cuanto a declaraciones siempre puede estar divertido si están ellos ahí en la disputa. Después, bueno, equipos. La consultora Equipos Mori, que divulgó la... O sea, fue Cifra, la dio en Telemundo. Factum en Telenoche, en tres etapas. Factum hizo el primer día, un piso te dio. Anoche, la encuesta aposta. Y hoy, esta noche, Botinelli te da la proyección. La proyección de los indecisos. La dio como en tres tandas. Sí, Telenoche te la... Te la va tirando de apuchitos. Los demás dieron todo de una. Equipos Mori, pero Telenoche... Hoy escuchamos en el audio este del Furcio, del técnico, que dice la hora en el que sale Telemundo. No, creo que, creo que va a decir la hora en que va a decir los resultados. 7.52. Pero ¿eso es preciso o es como la programación de los canales que te dicen 21 a 30, arranca 22:15, por ejemplo? Probablemente eso va a ser a esa hora. Estaban bromeando, yo creo que ellos... Porque creo que los canales muchos no se fían de los horarios. No, sí. Ponen como... Bueno, para equipos Morita, el escenario más probable es un balotaje. Informativo siempre empiezan a ver. Ignacio Suaznávar en subrayado dio los números y bueno, no son tan elevados los del frente como en otras encuestas. Tiene 45,5 en la intención de voto y en la proyección le da 48,1, que no es 49. Es otra historia aparte, porque con estos números puede no llegar a la mayoría parlamentaria, que ahí cambia. Incluso creo que, no me acuerdo, Mariano, exactamente el porcentaje, pero creo que algo así como 48%, un poco, por ejemplo, 48,1 te da mayoría en el Senado, pero no en diputados. Ah, puede llegar. Creo que 48,5, hay un 0,5 ahí, que define si tenés mayoría en las dos cámaras o en una. Ahí va, lo que dijo Luis Eduardo anoche es que la cifra es 48,5. Más de eso, tenés mayoría parlamentaria, menos no. Pero está, depende. Y él es de cifra, entonces... Ajá, bien, Jorge. Seguramente no. Gracias, bueno, Jorge, por... Chacarrillo, ¿no? Interconsult, que es la empresa que dirige Juan Carlos Dollenart, publicó en Últimas Noticias hoy la última encuesta de intención de voto con proyección, y el Frente Amplio obtendría entre 46 y 47% con la proyección, ya mucho menos. Ahí no llega la mayoría parlamentaria, pero hay segunda vuelta. La de radar la dimos anoche ya. Si los politólogos sean más conocidos que los políticos, este país es maravilloso. Ah, salado, Pues sabemos... nombrarme 10 senadores es la más puta idea. Nombrarme 5 politólogos o 10 politólogos y vos bien. ¿Cómo no vas a conocer 10 senadores, Pablo? Y mucho más después de lo que hicimos ayer acá, que hicimos la penca del Senado 2010, papá. Hicimos una penca, Armamos diputados. El parlamento anoche, ayer acá. Yo me meto a veces senadores con diputados, lo que pasa. Sé que son legisladores, pero no sé en qué cargo. Bueno, la última encuesta de radar la dimos ayer acá en Segunda Pelota. Ahora vamos con los datos del Partido Nacional. Para cifra... Tengo una cosita sobre eso. Acá son bastante conocidos los senadores y diputados, a diferencia de algunos otros países. Podríamos poner como ejemplo Argentina. Este país de Argentina no tiene ni idea quiénes son los congresistas. Hay bastante información acá. Sí, hay un tema de números, pero un tema también como de interés por la política en general. Sí, también hay diputados y diputados. Acá hay muchos diputados que la gente no los conoce, pero otros que son muy mediáticos. Sí, hay algunos que no, y algunos que se encargan ellos mismos no hacerse conocer, no hacen mucho mérito por conocerse. Y tenemos un ex diputado loco que está sin cuadro, que es Washington Audala. Me preguntaban acá varios mensajes que mandan de... Un soldado que se disputarían varios partidos políticos para llevarlo a su fila solamente para militar, para hacer ruido, ¿no? Y hoy no hace nada. Está seguro que varios partidos... Bueno, está, a ver, si te pones a observar el tema ideológico no te lo llevas, pero que el tipo es combativo, ¿eh? Sí, pero está muy... se pegó mucho el partido. Sí, obviamente. Muy físico. Lo que sí he aprendido que... ¿Qué dolor debe tener ese tipo, ¿no? Lo que no puedes decir es cuando alguien está vivo lo puedes ver, pero cuando alguien está muerto... Esto es Highlander. Pues si te pones a pensar, estamos hablando que el próximo presidente puede ser la calle, que hace 3 años. Sí, sí, claro. Todos decían, papá, este loco está muy mal herido. Los cadáveres políticos no existen. Existen. Acá es un refritanga de momias permanente. Bueno, ¿no? Aparte de la calle, ¿quién era un cadáver político el día después de aquel histórico debate en zona urbana? Pedro Bordaberry. Hasta él mismo dijo. Me suicidé políticamente cuando hizo la defensa de su padre contra Michelini. Sin embargo, hoy, líder del Partido Colorado y creció. Emite un 15% del partido. Sí, claro. Duplica la votación anterior. ¿Qué? Sí, sí, duplica en un año, 50%. El último comentario es una comparación con Argentina. Ah, para tirarnos una buena onda de los uruguayos nomás. El otro día tuve oportunidad de estar con un sonidista argentino. Se ha venido a trabajar en varias películas en Uruguay. Y el loco estaba por unos días acá. Lo invitó la escuela de cine que estaba dando. Teníamos ahí un festival y una serie de conferencias y charlas. Entonces, nada, me lo encontré en una reunión y me decía. El loco estaba admirado de ver este clima en la calle, lo que eran las manifestaciones. Y dice, vos, en Argentina, en Buenos Aires, es absolutamente imposible que esta cantidad de gente esté embanderada con una cosa política de cualquier partido. Porque acá veo de Frente Amplio, Partido Nacional, el Partido Colorado, y la gente entusiasmada, igual los actos. Sí, sí. El loco no lo podía creer. Estaba viviendo una especie de paraíso político republicano perdido para él, ¿no? La gente disfruta acá. Sí, hay una confianza, una credibilidad del sistema político en general. Sí. Y es un pueblo que se bastante... lo ha ganado el sistema político. Sí, sí. Bueno, nada, es una cosa simplemente para anotar, no para darse un baño de vanidad. Como uruguayo, ni mucho menos ser chauvinista, pero sí saber esas pequeñas joyas que tenemos y cómo hay que cuidarlas y apreciarlas. Sí, sí, ¿no? Y hay que aprovechar, porque viste que ahora la Rambla uno pudo... La Rambla siempre es un lugar para pasear, ¿verdad? Y uno ve gente embanderada, y puede ser los últimos días, claro. O se puede venir el balotaje. Pero la Rambla siempre es una fiesta, porque, por ejemplo, el 7 de noviembre volverá a ser una fiesta, no por motivos políticos, pero sí por motivos deportivos. ¿Por qué? Porque está la clásica Nike 10K aquí en la Rambla de Pocitos. La verdad que este año me voy a anotar. Este año. ¿Estás entrenando? No empecé todavía, tengo que empezar a entrenar, pero la verdad, recuerden, es un día para corredores, ya la ciudad es tomada por corredores, sí. Por deportistas, otro tipo de energía, pero esa energía positiva de disfrutar de la vida, de querer las cosas buenas, es la que siente uno cuando ve a tanta gente haciendo deporte por esta preciosa Rambla de Montevideo. Sí, ya es un clásico, es la 10K que será el 7 de noviembre, y si querés información, tenés que entrar, ya te lo digo, a nikecorre.com.uy, ahí tenés todos los detalles. Sí, pero es verdad, en ese sentido Uruguay es un pueblo bastante político, ¿eh? A la gente le gusta el color de la campaña. Bueno, a la mayoría, no a todos. Bueno, vamos con los números de los blancos. Dale, que no los digo. Arriba. Para cifra, la proyección da que el Partido Nacional tiene 32%, para factum, la proyección que hoy dio a conocer Botinelli, para un poquito, ahí va, ya te digo, es de, para el Partido Nacional es de entre 30 y 32%, la proyección para el Partido Colorado de 16. Son bastante buenos los números para el Partido Colorado, los que da Factum, sobre todo. Equipos Mori dice que los blancos van a tener 15,6% de votos. Es muy optimista también para el Partido Colorado lo que da Equipos Mori. Y dice que da mejor el Partido Colorado es Equipos Mori. Y dice que los blancos van a tener 30,3. Claro, sí, no. Para el Partido Colorado, cifra le da 14. Factum le da hoy entre 14 y 16. Después Equipos Mori le da, como decíamos recién, 15,6. La encuesta que dio a conocer Interconsult hoy le da al Partido Colorado la cifra de 13%. Es el que le da menos, pero también es un número bastante bueno para lo que es el Partido Colorado hace un año, ¿no? O hace 8 meses en las encuestas de intención de voto. ¿Qué dicen los números para el Partido Independiente? Cifra le da 2,5%. Factum le da entre 3 y 4%. Equipos Mori... Equipos Mori le da 3% y Radar 3,4%, esta la vimos ayer también. La empresa Interconsult le da al Partido Independiente 3%, que viene a ser el promedio que reúne. Con ese 3% el Partido Independiente estaría sacando un senador. Bien. Según Pinato, sí. Entre el 38 y el 43 el Frente Amplio, entre 35 y 40 el Partido Nacional. No puede. Y entre 17 y 20 el Partido Colorado. Ojo, capaz que 3 y 4 el Partido Independiente, entre 3 y 4 el Partido Independiente y 1 y 2 Asamblea Popular. Pero después parece que dice Pinato, que hizo, dice, porque está. Paga 15 Pinato, te dice. No, pero está el rumor ese de que dicen que fue el que acertó las encuestas. Sí, sí, las internas, sí. Pero dice, bueno, Pinato, él dijo textualmente: soy el que le emboqué. El que le emboqué. Usar la palabra emboqué ya te lo califica, ¿no? Pero dice que la gente de Equipos Mori dijo: Pinato no acertó nada en las encuestas porque no hizo encuestas en internet. Ah, por eso. No. Yo le creo más a Equipos que. Yo también. Que sí, voy a ojímetro. Sí. Che, este. No, lo que. Sí, lo que les iba a decir es que la semana que viene, el miércoles, no solamente vemos acá los resultados de la penca. Sino, la despedida, la del último. Si gana la el despedida, Frente Amplio. Sino también que vamos a ver cuál fue la consultora que estuvo más precisa en sus encuestas de intención de voto. Yo me las guardo todas. Bien, te voy a contar una cosa nada más. Para cortito, no. Hoy. Un dato para vos. Dice que te salen las municipales, vos. Ah, las municipales. Pero esas son el año que viene. Bueno, para hoy, cierres de campaña. El Partido Nacional cierra esta noche su campaña en Las Piedras, en la ciudad de Las Piedras. El Frente Amplio hará. Cierran todos los días la campaña, Mariano. Todos los días hay acto de cierre, ¿no? Pero los distintos ciudades, lugares. Claro. Muy bien. Hoy el Frente Amplio, pero hoy cierran de verdura. Hoy cierran. Muy bien. Hoy el Frente Amplio cierra la campaña en Pando. Y los colorados van a estar con la Juventud Colorada acá en Quibón. Eso Tierra Adentro se viene campaña. Ahora, después cerramos el tema. Se viene Tierra Adentro, nos vamos simplemente escuchando unas. Bueno, nos vamos a escuchar en otro momento. No nos vamos. Vamos a escuchar en otro momento. No, nos vamos saltando. Ah, nos vamos saltando. ¿Ponemos Mr. Dation o no? ¿Lo dejamos para otra? Negro. Después, en otro momento. Vamos a hablar de Mr. Dation. Chao. José Mujica está aquí en estudio. Además, no se debe de frivolizar la política. Cuando usted frivoliza, queda en descrédito, es todo lo mismo. ¿Y usted se ve frivolizando la política cuando ve? Con la participación de Darwin de Focati. Señores, la calle llegó al último eslabón: el bebé y el perro. Más sensiblero que eso no hay nada, señor. Eso es desesperación, se llama eso, señor. ¿Qué hacemos? ¡Y metemos bebé, perro, dale, bebé, perro para adentro! O sea, en publicidad se llama Let's go to the hit, public down, let's go to the hit. De lunes a sábado, de 8 a 12. Soy Alejandro Ciarra, tengo 24 años y quiero ser tu voz en el Parlamento. Soy parte de la lista 131, una lista chica que piensa en grande. Te invito a conocer nuestra web, lista131.org, y conocer allí nuestras propuestas. Próximamente, vos, yo y todos los uruguayos vamos a ser parte de la apertura de un gran proyecto que nos hace grandes ante los ojos del mundo. Bienvenidos a la nueva terminal de pasajeros del aeropuerto de Carrasco. ¿Les tocaré timbre a todos juntos o de a uno? ¿Será muy tarde? Ay, ¿qué les digo? Buenas noches, soy el nuevo vecino, ¿qué tal? Ay, como ustedes sabrán, tener una casa requiere mucho esfuerzo. Ahí va, ya lo tengo, le digo eso. ¿Sí? ¡Tengo casa, vecina! Sabemos cuánta alegría trae una casa. Nuestro trabajo es hacerla posible. Compra de vivienda nueva. Vos ahorras una parte, el ministerio te presta la otra y te ayuda a pagar la cuota mensual. Inscripciones por el 0800 Hogar 46427 www.bodma.gov.uy. Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Nuestro lugar. ¿Cómo sería una computadora inspirada en el candombe? Control Masui. Concurso de diseño de gabinetes para PCs. Ingresa en www.ctrl.uy.com. Siempre te pasa lo mismo. Te instalás a ver una película o tu serie favorita y apenas te sentás, pasa algo. O llora el nene, o llaman por teléfono, o tocan timbre, o suena el celular, o al vecino le da por tocar la batería. Pero por suerte, esto dejó de ser un problema. Ahora podés disfrutar de la mejor televisión sin interrupciones, porque con DirecTV Plus no te perdés de nada. Podés grabar, pausar y rebobinar la TV en vivo cuando quieras. Suscribite a DirecTV Plus llamando al 929-1111 o en subagentes oficiales y comprobá que la mejor televisión no es la más cara. ¿Querés visitar nuestro comité de base? Entrá en www.lapoliticadelfuturo.com. Sí, es un comité de redes. Los jóvenes nos comunicamos y nos movemos de otra manera. En las redes. Votá joven, votá 1642, donde la mayoría tenemos entre 16 y 42 años. 16, 42, ¿sacás? Porque para renovar hay que renovar. 1642, Frente Amplio.

por Almada. ¿Qué te parece? Pues saliste perdiendo en ese canje. No siempre se gana con el canje, pero a la larga siempre se empata. Por eso me gusta. Bueno, dale, dale, dale, dale. Ahora, ábralo, a ver cómo están. Pero esto dice la calle, un rumbo seguro. Y tiene un dibujito de una motosierra y el logo de la 71. Ah, mirá, un rumbo seguro, ¿eh? Bueno, pero pará, no viene bien para la ocasión, ¿no? Un rumbo seguro, para llegar bien a nuestro destino. Tierra adentro, bien, ¿no? Yo no me puedo poner esto. Va contra mis principios. Yo no me puedo poner esto. Va contra mi independencia periodista. Yo no me puedo poner esto. Me queda contra el cuello. XXL, ¿no tenés? Bueno, me leo más si lo podemos consustanciar por dos o tres paraguas. Paraguas del Partido Independiente, ¿no tenés? Pablo, devolveme el tuyo. Está en otra, Pablo. ¿Eh? Gracias, Pablo. No sé, está inflando ese salvavidas de patito de que llegamos. ¿Salado? Está totalmente pinchado esto. ¿El programa? Es salvavidas este. No sé cómo vamos a hacer, te digo. ¿Pero qué? ¿Se esperan lluvias más fuertes para la tarde? No, es por el destino de este capítulo de Tierra Adentro. ¿A dónde vamos, Pablo? Vamos nuevamente al Uruguay profundo. Vamos a ir a visitar las entrañas de nuestro país para encontrarnos con uno de los destinos más maravillosos e impactantes de todo este Uruguay agrícola y telúrico. Mariano, no te pongas así. Pablito, no hables de campo, ni de Uruguay profundo, ni nada de eso. Desde que Lopecito no lo llama, se pone mal por cualquier cosa. Quedó muy golpeado, Pablo. Es que Mariano es muy sensible en su interior. ¡No, mi querido! No, Mariano. Bueno, está. ¿Dónde vamos? La central hidroeléctrica binacional de Salto Grande. Con sus lagos artificiales, a donde hay que ir muy preparado por si se da la oportunidad o el caso de tener que nadar entre las esclusas y las turbinas, por ejemplo. ¡Oh, qué lindo! La represa, les cuento, chicos, está ubicada en el curso del río Uruguay, a 15 kilómetros del norte de las ciudades de Salto y Concordia, que queda en Entre Ríos. ¡Qué bueno, loco! Por fin voy a conocer Salto Grande, ya que tengo un montón de dudas para sacarlo. ¿Será nomás como en aquella foto de los cuadernos con fotos y fondo azul que había en la escuela? ¿Se acuerdan? Sí, a mí me gustaría preguntar, ¿por qué a cada rato se seca y tenemos que andar con restricciones? Sí, sí, o ¿por qué la gente de UTE antes hacía campañas para que te pasara todo el electrodoméstico, que consumiera más electricidad? Y ahora hacen campaña para que ahorres energía. Pará que está muy bien la campaña de UTE, con la publicidad, la de UTE no te metas, que con el aviso de la Catalina pagué 3 meses de luz. ¿Ves? Eso es lo que te digo, el sistema del futuro es el canje. Bueno, no sé qué preguntas podremos hacer, pero vamos a poder admirar in situ en los 14 generadores accionados por turbinas tipo Kaplan. Sí, el vertedero central de 19 compuertas radiales de accionamiento hidráulico. ¡Apa, radiales! ¿Qué hay en la radio ya? La potencia total instalada es de 1890 MW. Y la potencia por turbina, 135 MW. ¡Ah, la mierda! MW, que eso debe sonar mucho mejor, más que la M, ¿no? Ahí llegó la camioneta, vamos arriba. Tierra adentro. El nuevo reality de Segunda Pelota Producciones. Che, Pablito, una consulta, ¿no? Estaba pensando en eso que hablaba el Piñe antes, ¿viste? Eso del canje. Ah, pero es mucha bola el Piñe, la mitad de las veces no sabe ni lo que dice. Pero tienes razón en eso, ¿eh? ¿Qué cosa? Nada, ¿viste? Que el loco andaba con el canje, ese que trajo. ¿Sí? No, ¿viste? Digo, yo no estoy todos los días en el programa, vos venís todos los días a la radio, tío. Te quería preguntar, ¿no? No, bueno, o sea, como que estés un poco más al tanto, ¿viste? A ver si va llegando algo, digo, y cualquier cosa me la guardés, ¿no? ¿Qué cosa hablás, Rafa? Digo, incluso por ahí, si no llega nada para mí, digo, puede ser un error de la gente de la agencia, ¿no? Como somos muchos y cambiamos este año, qué sé yo, ahí capaz que podemos ver si cae para otro programa, ¿no? Alguien que no pinche demasiado, un productor o algo así, digo, otro que vaya de columnista de vez en cuando y... Me puedes pasar a mí, lo guardás en el locker nuestro y listo, yo ya sé, Vos estás tarado, estás demente, es una locura lo que me estás pidiendo. ¿Sí? ¿No ha llegado nada? ¿De canje? Sí, sí llegó algo de canje, no sé, no me acuerdo, no estoy fijando en eso, pero en general sí, vienen con los nombres puestos ahí en los sobrecitos, en la etiqueta. ¿Ah, sí? Cagada, ahí en la joda entonces, porque fíjate que ahí capaz que como no voy todos los días, no me tienen en cuenta. Mariano por ahí sí, ¿no? Como estaba de antes en el programa y todos los días. El otro día me llegó un champú, creo, me parece. Porque la gente de comerciales en general nos pide que no digamos nada al aire a menos que haya un acuerdo publicitario con la empresa que manda el regalo. No, pero yo no decía para decir nada al aire, Yo para usarlo nomás, era para pelo normal o puntas no secas. ¿Frizz? ¿Era ese que es frizz? Que tiene como unas moleculitas que en el dibujo animado van al pelo, ¿viste? Que en el dibujo animado el pelo parece como un poste de luz más o menos bien grande y ahí ves el efecto que hace una cosa de loco, el frizz ese, Yo qué sé, Rafa, el otro día ahora que me acuerdo llegaron unas entradas de cine. ¿Romántica? ¿Policial? ¿Una reconstrucción histórica de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, No, un dibujo animado creo que era, para niños chicos. hasta peruana, ni siquiera leyes se llevó las entradas, que es un rastrillo que anda. ¿Para niños chicos? La puta madre, vos, no sabés cómo las coloco esa en el cerro, la vendo a mitad de precio, seguro. No me digas que estás para la reventa de entrada, Rafa. No, ¿cómo vas a pensar eso? ¿Entrada solo no? El champú también te lo coloco, tranquilo, suave. Va, me voy a comer un poco, a ver si me duermo un rato. Hoy es largo el viaje de Salto, ¿viste? Te duermas bien, Pablito, descansá tranqui, ¿eh? Pablito. Pablito. ¿Qué pasa, Rafa? Por casualidad, remera del Partido Independiente no tenés, ¿no? Tierra adentro. Un reality show con 5 amigos. Lo importante es el grupo. ¿Qué hace Rafa? ¿Y Pablito duerme? Como un bebé. Abrazado a las hojas donde imprime los artísticos y con la lapicera Reynolds en la boca. Miralo, ¿no es tierno? No está muy acostumbrado a los viajes, no le gusta viajar mucho, ¿no? Sí, como yo. Lo malo que yo cada vez viajo más. Tiene loco el tema. Viajás a Colombia ahora nomás, ¿no? Sí. Fíjate, todavía estoy con el jet lag desde que viajé a Cuba y ahora tengo que arrancar para Cali. ¿Llevan a Camarota a Cali? Con esa nariz lo van a declarar ciudadano ilustre. No, no, pero ya dijimos, en Colombia cortamos con las drogas, ¿viste? Por la duda, ¿no? Mucho quilombo allá, ¿viste? La única lástima es el espectáculo, va a salir muy desmejorado. Sí, ¿y cómo mejoraría el espectáculo si además de ustedes los espectadores consumieran drogas, ¿no? Ahí sería un éxito. Yo igual quiero aclarar, mira que yo no consumo drogas duras. Lo mío es más por el lado de tomar alcohol, fumar un porrito, ver buscadores, o sea... Más que, digamos, más que un zar de las drogas, sos un rasputín de la marihuana, Rafa. No, mira, todo bien, Rafa, yo entiendo todo eso, pero escuchame una cosita, Rafa. Vos viajaste al bastión del comunismo con la multa, uh-huh. ¿Verdad? Y ahora te vas con el grupo de teatro a la capital mundial de la cocaína. Ajá. O sea, yo no me quiero meter en tu vida, no soy quien para darte consejo, aparte no me gusta, no tengo uh-huh. siquiera edad para dar consejo. Pero esto va a saltar, Rafita. ¿No te parece que te la estás jugando un poco demasiado? ¿Vos crees? Y para mí el FBI tiene la fotito tuya al lado de la de Osama, por ejemplo. Sí, ahí los 10 más buscados, eso seguro. Ya sos parte del eje del mal, Cotelo. No, vos, no me pongas nervioso, vos. No, más vale, no te conviene ponerte nervioso. Se dan cuenta de todo, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién? Y la CIA, el FBI, la DEA, todo, boludo, lo que está diciendo Mariano. ¿No sabés que te vigilan, toman todo por satélite? Te están viendo en este mismo momento, te están viendo. No me jodas. Sí. Despeinado así, con las puntas todas florecidas. Nadie tiene un frizz, vos, los frizz. Tierra adentro. El destino está marcado. Lo que no está marcado es el recorrido. Ni en el mapa. No, la mierda, estamos trancados. Es una manifestación, ¿eh? Mirá, está lleno de esos puestos de repente en lista, como... ¿Dónde puedo creer? Rarísimo, no me doy cuenta de esas banderas, ¿de dónde son? No, están desacatados, ¿eh? Qué alegría, ¿eh? Qué pasión. Y después dicen que los jóvenes, ¿viste? Que están desencantados de la política, que no se comprometen. Mirá eso, mirá esta fiesta. Qué lindo. O el pueblo uruguayo expresándose en todo su esplendor, ¿no? Y parece que va para largo. Mirá lo que es eso, toda la rambla, ¿eh? Mariano, vos que estás con toda la información minuto a minuto. ¿Qué es esto? ¿De qué estaba viendo acá en la agenda, es rarísimo. Tenían información de la caravana del frente, uh-huh. la suelta de Lobos, la marcha en bicicleta de la 7373, la de la KPL de Niñato Fernández sí. Buidoro, la caminata de rodillas del MPP, el recital de niños cantores de La Vertiente, uh-huh. el festival de mimos y zancos de la 5005 de Marita Muñoz, que va acá en Pavista. Sí, sí, sí, iba con los años, dale. Sí, ¿no? Sí, también. La caballada desde Paysandú de La Rañaga, que se encontraba con la marcha de las 4x4 de La Rañaga. O sea, esa avenida de Carrasco, son dos del guapo que sí, se... Sí, agarran justo la bajadita, ahí va. Toda velocidad. Después está el concierto de motosierra del Cuquito de la Calle, la remontada del cometa de soplamiento nuevo. Esa era linda, iban a ganar una cometa de Carmelo Vidalí. Lo que pasa es que otra gente de la calle estaba también con la idea de una remontada de cometa y tenían miedo que les pusieran hoja de afeitar en la piola. Ah, sí, están bravísimas las internas. Me llegó el rumor que alguna gente de Mujica le había retaseado el helio para inflar los globos a lo del Frente Libre Serén el otro día de la remontada. Sí, sigo mirando acá. Tengo también el desfile de túnica de los amigos de Oscar Magurno frente a la Española y enfrente al Centenario al Hugo de León dominando una pelota colorada, justo de donde sale la caminata de los 1000 niños pelirrojos que contrató Bordaberry, ¿no? ¿Para qué? Para la marcha de los coloraditos. Sí, la marcha de los coloraditos, esa vampira. Con la presencia asegurada de Julio María Sanguinetti de rodillas y con una peluca roja. Qué maravilla, ese no se pierde una. Qué entusiasmo. Mira, media hora después se programan apareamientos perlados en varias zonas de la ciudad por parte de la gente de García Pintos. Qué lindo. Para ver si es esta, el Partido Independiente. No, el Partido Independiente no, el 909 no. Vea, convocó con su lema a una marcha de gente como vos en la política. ¿Vieron el aviso ese? Sí, gente como vos en la política. Claro, cometieron el error de poner en el lema una foto de la cara de Pablo Mieres. Entonces parece que por esa razón a la manifestación de gente como vos concurrió lamentablemente una sola persona, Mieres, justamente, ¿no? Qué sí, nadie... sí, sí, sí. Es rarísimo esto, vos. Para mí que son blancos, ¿no? Sí, pero es... blanco. Sí, pero no tienen nada azul ni celeste. Blancos son, pero yo que sé, es muy blanco. Mira, arrimátele ahí a la piba de esa edad. Preguntale ahora qué es esta manifestación. Pedir una lista, algo, ¿eh? Hola, sí, discúlpame, ¿qué tal? ¿Me avisa ahí? Che, ¿tenés una lista? ¿Cómo? ¿Qué dice? Que yo no tengo lista, dice. Che, ¿saben si va para mucho esto? O sea, ¿cómo es la actividad bien? ¿El horario, la actividad? ¿Cómo es? ¿Por dónde arrancan? Sí, sí, no saben. Pero ¿y el recorrido cómo es? Ni idea, vos, dicen que no tienen ni idea. Ustedes saben si por lo menos saben por dónde salimos, por dónde agarramos para seguir avanzando, si no, no vamos a llegar más. ¡Maestro! ¡Monstruo! ¡Jefe! ¡Flaco! Sí, sí, escúchame, ¿por dónde arrancamos acá? Digo, subimos por esta, ¿qué es lo que nos conviene? ¿Derecha o izquierda? ¿Por dónde está cortado? ¿Ah? Está. Dice que no tiene ni idea, que no sabe ni por dónde podemos salir, ni para dónde van ellos, ni que no tiene ni idea. Caos total. Sí, me estoy poniendo nervioso. ¿Quiénes son estos? Por favor, vos. Mira, pues son una parva, ¿eh? Debe ser la manifestación más grande que vi últimamente, te digo. ¿Sabes qué? Voy a bajar a averiguar, para averiguar algo más, ¿no? Ahora cuídate, Piñe, ojo que no te agarren para su causa, ¿está? Consultante. Cuidado con el voto castigo, Piñe, volvá rápido. Piñe, preguntale por qué tienen toda esa camiseta de bandera blanca y esa bolsa de papel en la cabeza. ¿A quién responden? ¿Qué quieren? Ahí está hablando, mirá, mirá. Nos señalan para todos lados distintos. No se ponen de acuerdo, ¿eh? Qué quilombo, ¿qué estará pasando? Ahí vuelve, ¿eh? Muchachos, marchamos. ¿Qué pasó, Tiñe? No llegamos a Salto Grande ni a palo. Mejor nos bajamos y nos volvemos a pata cada uno para su casa, ¿eh? No te puedo creer. Otra vez sin llegar a destino. Parece joda. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué estamos trancados? ¿Quién es esa gente, Jorge? Son los indecisos. ¿Los indecisos? Por fin se juntaron. ¡Qué impresionante! Mirá lo que son. Kilómetros de gente. ¡Qué demostración de poder! O de impotencia, no sé. Dice que llegaron para quedarse, no saben quiénes son, no saben y no contestan y no saben para dónde vamos. Pero dice que para lo que hay que elegir, eligen no elegir nada. Y quedamos varados. No te puedo creer. Todo un país trancado. Pero y después dicen que los jóvenes están desencantados de la política, que no se comprometen. Mira eso. Y no solo jóvenes, es gente de todas las edades. Mira esa vieja comiendo. Esto es una fiesta de la democracia. Sí. Realmente. Núñez, que no lo suspenda, esto es divino. El pueblo uruguayo expresándose en todo su esplendor. Vos. ¿Y ahora qué hacemos? Yo qué sé, ni la menor idea, la verdad que yo qué sé, no sé, estoy completamente indeciso. ¿Y te convencieron? Bueno, yo no sé, yo voy arrancando, escuchen, el último que se vaya que despierta Pablo, que quedó ahí atrás de esos bolsos dormido, ¿eh? Dale, yo me quedo en la vuelta igual, si me manda una camarita salgo en vivo de acá, normalmente yo estoy con los móviles todos los días. Sí. Aparte ya tengo algunos titulares. La marcha de la contramarcha. Qué bueno. Uruguay indeciso. Qué lindo. Futuro incierto. Bueno, yo creo que me voy yendo también, va, en realidad creo, yo qué sé, no sé bien todavía, por las dos me despido, ¿está? Hasta luego, bueno, chau. Bueno, o capaz, no sé, hola, buen día, ¿cómo están? ¿Eh? Bueno, voy yendo, buenas noches, ¿eh? Chaucito. Chau. Dice, por casualidad, ¿Balconera del Partido Independiente no tenés, no? No, Rafa, no tenés. Si llegás a conseguir, avísame, ¿viste? Tengo un muchacho en el cerro que se la revendo seguro. Bueno, hasta luego. Tierra adentro. El destino está marcado. Lo que no está marcado es el recorrido. Ni en el mapa. ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Me dormí? ¿Me acuerdo de nada? ¿Qué hago acá tirado en la calle? ¿Este bicho? ¿Estaba? Salí, no me piques. ¡Fuera! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta gente? ¿Todo con máscara, vestidos de blanco? Salí, ahora no, para ningún lado. ¡Muchachos! ¿No me dejan acabarado? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde están todos? ¡Hijo de puta, socorro! ¡Ay, me salió la casa! ¡Por favor! Cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. ¿Sabes qué? Con algunas tandas en el medio que son lo que antes conocíamos como programa. Pero aparte, encontrarse un aviso de esos que en otro momento lo odias. Y hoy ves a Mr. Músculo, ves a, no sé, cualquier muñeco. ¡Sí, bien! Oh, ¡Mr. Músculo, por fin! Te quiero, te voy a comprar. Por fin alguien que solo quiere mi dinero. No soy bueno para pegar, fue la mejor patada que di. Mujica quiso decir, evidentemente, 2001-2002. Yo pensé que había ido mal, pero después me confirmaron que no, efectivamente, hoy bien. Dijo, en la calle con el país estaba muy difícil, muy embromada la cosa, nosotros fuimos las paradas. Entonces dice, en 1901 y en 1902. Era, era viejo porque carrera. La segunda pelota te di. Sigo esperando el pasaje ayer. 50 y tanto. 52. ¿Te gusta? 19, me gusta 52. El número. Perfecto, 19.52. Vamos al móvil de nuevo con Marcelo y Ate. Aparte la barba. Quiero decir una cosa del muchacho que cantó Botinelli y se la come. Hoy debe estar buscando un empleo. No, soy bueno para pegar. Fue la mejor patada que di. No pude esperar la señal. En la segunda pelota te di. El locutor grande del amor. No sé quién es. No, es un gran. No lo recuerdo. Hay que conseguirlo y escuchar. ¿Tenés ese? El día que, si algún día hago algún programa de algo en radio, ese va a ser el locutor. Ahora, en un rato. ¿Sabes que lo que acabas de decirme me entristece muchísimo? ¿Por qué? Porque no te sentís parte del programa, ¿entendés? Si algún día hago un programa y tú estás. ¿Qué mierda estás haciendo ahora? No te come la cabeza. ¿Qué joraca estás haciendo ahora? No te pongas mal. Bueno, mira, bien de botón, me guardo las ideas para cuando tengo un programa para mí solo, ¿no? Solo espera el momento que me escuches otra vez. No soy bueno para pegar. Lo que quería decir pintaba es que si fallecen, queda él de presidente. Porque si la 21-21 es la más votada, Astori es el primero en la lista y como Astori va a haber fallecido en el accidente también, él es el suplente y él pasaría a ser presidente. ¿Pero sabes cómo chilla el 2? Dice, no, para el suplente de acá. No, pero esta es por las constituciones. Bueno, entonces a pocas horas antes de terminar la vida, Jorge Carlos Piñera le acaba de dar el voto de todos los indecisos al Partido Nacional. Porque no te pintado, presidente. Gran malo pintado. Gran malo. Vos sos un travesti, a la mujer, al travesti, ¿qué decís? ¿Qué es un travesti del hombre o un travesti de la mujer? Travesti de mujer. Travesti. Me mandó, travesti. No, sí, es un hombre disfrazado de mujer. Es una mujer, es un hombre disfrazado de mujer. Claro. No, disfrazado, eso es un travesti. No. Sí, hombre disfrazado de mujer. Vestido, no disfrazado. Bueno, vestido de mujer. No es... vestido, claro. ¿Viste qué rico perfume? Es el suavizante de ropa. Ay, tenés razón, es buenísimo. ¿Y si hacemos que con ese se sortee un auto? Ay, dale con el auto, vos solo pensás en el auto. ¿Y vos qué querés? ¿Una licuadora? Ay, paren, mirá, se prendió la luz, estamos al aire. Estamos creando una promo perfecta para Prix. Entrá a www.ganasoganasconprix.com.uy. Mirá las bases y ganate premios directos, LCDs y hasta un auto cero kilómetro. Te habla Javier Salzamendi. El 25, Mujica y Huidobro, en la 7373. El 26, los esperamos a todos y todas para seguir construyendo un gran proyecto nacional. Che, parlante izquierdo. Parlante derecho, ¿qué haces? Bien, acá, mirá, tengo un ringtone buenísimo de un helicóptero. ¿Querés que te lo mande? Dale, más bien. Va. Qué bueno que está. Yo acá tengo un video de una playa alucinante, te lo paso. Ah, está de más. Ahora, además de compartir tus mensajes con fotos, videos y audio a otro Movistar, los podés enviar a un 099 o a un 098 por solo 2 pesos. Movistar. Conectados, podemos más. 7373. Vota Pepe. Entendemos que todavía estés indeciso y que no te convenzan las diferentes opciones. Son las mismas dudas que nos llevaron a nosotros a mantener nuestra independencia y a no dejarnos llevar por los grandes aparatos partidarios ni por las viejas tradiciones. El voto es algo muy importante y hay que pensarlo bien. El domingo, votá tranquilo. No elegimos presidente, elegimos parlamento. Y nosotros queremos ser tus representantes. Animate, votá independiente. Saca el independiente que hay en vos. El peyote asesino está acá. Rock, hip hop, metal, funk. Viví lo que te contaron. No están presentando un nuevo disco, están presentando su historia. 4 de noviembre, Teatro de Verano. Entradas anticipadas y limitadas en venta por Red UTS y Red Pagos. Oca 2 Pagos, auspicia Heineken. Invita Canal 10, TCC y Montevideo Com. Organiza Secretaría de Juventud IMM. Seguridad es tener impuestos justos. Si mirás bien tu recibo de sueldo, te vas a dar cuenta que la reforma tributaria fue el ajuste fiscal más grande que conoce nuestra historia. Se aumentó muchísimo la recaudación a costillas de la clase media. Por eso, durante los 5 años de gobierno, iremos desarticulando el IRPF

Las llamadas internacionales en este programa se realizan a través de Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos. A partir de este momento comienza la columna de Darwin de Bocatti. O sea, lo mismo que escuchó en la mañana o a lo mejor lo que se perdió. No pida nada nuevo. Es lo mismo. Lo mismo, ¿eh? Pero la gente lo pide y nosotros se lo damos. Lo único nuevo que tiene es lo que acabamos de explicar. Eso, que no tiene nada nuevo. Presenta Tarjeta Santander Pyme, que te permite ahorrar en los gastos asociados a tu actividad empresarial. Bueno, el sordo dijo que tiene 49%, en su proyección de indeciso le dio 49% nosotros hicimos una proyección de indeciso de Standard & Poor's y nos dijo que eran todos una mierda los indecisos. Eso nos dijo, ¿está? Proyectamos todos los indecisos y nos dio, que algunos le pegan a su mujer. Claro, pero lo que hacen acá no es eso, sino tratar de ubicarlos dentro de los diferentes sectores. Bueno, nosotros por eso, nosotros hacemos un estudio mucho más completo, señor. Bueno, está bien. Tratamos de ubicar dentro de la vida. Sí, cotidiana. Claro, pero eso no aporta para hacer una proyección del voto final. Hay otros que me dan afuera del water y no les dicen a la mujer y no limpian. O sea, toda gente, una porquería de gente, digamos, ¿no? Son típicamente de eso que se les rompe algo en la ladera y lo dejan atado con baba para que se le rompa el que viene atrás. Ese tipo de gente, ¿no? Estamos hablando de los indecisos. Así son, parece. Esa es la proyección que nos dio a nosotros. Que le dio a usted, eso es lo que dicen ustedes. Sí, ¿y qué? No, le digo que esa no es la realidad, sino lo que ustedes entienden. Una encuesta que puede tener sus cuestionamientos, ¿no? ¿Y por qué no puede tener el cuestionamiento del sordo? ¿Por qué es políticamente incorrecto cuestionar a un sordo, señor? No, porque en principio... ¿Es políticamente incorrecto? ¿No se anima? ¿La sociedad lo presiona? Le voy a decir, muestran una ficha técnica, hacer una encuesta cara a cara de 1000 personas, le estoy dando todos datos que ni usted ni Pinato hacen. Mira. Señor. Mire, por ejemplo, el país tiene una encuesta de encuestas que reúne... Una encuesta de encuestas, eso es buenísimo. Sí. Señor, no se nos ocurrió llamar a la gente y preguntarle qué le parecen las encuestas. No, lo que hace es un promedio de las principales encuestadoras y toma las encuestas de los que hacen cara a cara, cobertura nacional y datos técnicos conocidos. Pero el sordo tiene que hacer cara a cara. ¿Qué lo tiró, señor? Pero dele. No lo hace él, Zapallo. ¿Cómo va a ser él? Que va a todos lados. Usted está como Vidalín, que le dijo a Pinato la otra vez. Yo lo he visto a usted en todos lados, haciendo la encuesta, como si fuera el hombre que hace las 1000 preguntas. ¡Ah, no! Vidalín le dijo, lo he visto en el interior, en cada pueblo, como si fuera el mismo que hace las encuestas. Pero si no está atendida por su propio dueño, no confío más en estas encuestas, señor. No, yo pensé que la encuestadora era atendida por su propio dueño. ¿Usted dice que su Aznavar baile hace, como director de equipos, baile hace la encuesta de los 1000 tipos del fin de semana? Claro, no es así. Hola, ¿qué tal? Soy Joan Nava. Tengo que preguntar acá. Nosotros lo hace Pitaloncha las encuestas. Bueno, Pitaloncha tiene un cargo gerencial en esta empresa, claro, señor. Pero lo que pasa es que acá no nos andamos con cosas de yupi, de ay, no, a mí no. Yo no porque tengo un cargo gerencial. Acá nos embarramos, señor. Acá vamos todo. Darwin, sí. Preferiría que usted... Va Pitaloncha yo, atrás. Sí, claro, lo que pasa es que para hacer 1000 encuestas cara a cara en todo el territorio, incluso en localidades con menos de 5.000 habitantes, se le puede complicar en un fin pero de semana a Pitaloncha. Por mal, señor, para no, Darwin, cara pero cara a cara. Le pide la foto por mail y ya se lo hizo cara a cara. Eso no justifica el cara a cara, la foto por mail. No justifica el cara a cara. ¿Cómo no, señor? Si lo importante es verle la cara al tipo, para ver si es confiable. Bueno. Yo ya le expliqué cómo le hacen. Obviamente yo no lo sé. Mandó una foto una de las encuestadas, era muy parecida a la cara de Pamela Anderson. Y le pusimos ahí porque le confiamos, es confiable esa cara, señor. Nosotros nos fijamos la cara a ver si es confiable. ¿Qué más tiene para decirme ahí de las encuestas, Macro? Bueno, ¿usted qué tiene para decirme? Yo le he dicho ya en los titulares, hemos hablado con el sueco, ninguna da que el Frente Amplio gana en primera vuelta, aunque todas dejan abierta esa posibilidad. ¿Qué quiere decir? Que su margen de error los puede meter en esa posibilidad tranquilamente, porque en la proyección les da 48 a 2 y 49 al sordo, como usted bien acaba de decir. Recordemos que la mayoría parlamentaria estaría en el entorno de 48.5. Esa sería la mayoría parlamentaria. ¿Y cómo vota el señor margen de error? El señor margen de error 2.5, dijo ayer. Sos nada, 2.4, 2.5, no sé qué dijo el sordo. Más o menos anda ahí, ¿no? 3.5, 3. ¿Mete senador? Margen de error. Margen de error tiene un senador. Sí, tiene una banda musical, Margen de error, ¿no? Que la que lo quiso hacer escuchar ayer el sueco, ¿no? Ah, sí, la porquería esa no quiso hacer escuchar. No, ni me hable porque quedé mal, quedé dolido con esa porquería. Nunca más le dejo en mano de nada. No, bueno, está bien, pero iba a elegir el tema musical usted. Y bueno, eso han dicho las encuestas, un crecimiento sostenido en los últimos 2 meses o un mes, diría yo, del Partido Colorado, que estaría rondando el 15% con la proyección de votos. una caída del Partido Nacional, que está ahí cerca. ¡Cómo viene, eh! ¡Qué Mongukin se está pegando al Partido Nacional, eh! ¡Qué homenaje a Michael Jackson, eh! Lo más impactante quizás lo que le da equipos que llega a un 30 con la proyección, incluso con ya dividiendo los indecisos. ¿Cuándo estaban un 37 en junio? Bueno, 37 en junio era sin indeciso, supongo que estaban 35 por ahí, pero bueno, le da una caída. Cifra le da 32. Yo pensé que tenía razón usted, señor, porque me dije, vamos a hacerle caso al macro. A lo mejor no es una planta de marihuana gigante lo que hay de fondo en la propaganda de Pedro. No es, yo la vi ayer y no es. Bueno, vamos a ver, porque pensé, capaz que no era de esa, tiene razón el macro, que si bien es un poco limitadito, puede tener razón. Alguna vez sería muy extraño que justo él tuviera la razón en una discusión conmigo, sí, porque se juntan dos cosas, él casi nunca tiene la razón y yo raramente suelo errar en mis lecturas. Y además yo soy limitadito, ¿no? Por eso, claro, entonces se juntan como dos cosas que... Pero, como estoy con un ánimo bastante abierto de cucusa, dije, el macro debe tener razón por única vez. Y estaba decidido a darle la razón, señor. Y entonces... Y otra vez esa publicidad. No, vi el eslogan de la dicta 10. ¿Usted sabe cuál es el eslogan? No me acuerdo ahora. Cambiar la cabeza. Todo dicho. ¿Alguna expresión más yenchi que esa conoce el señor? ¡Cambiar la cabeza! ¡Cambiar la cabeza con Pedro! 3% de creció. Es de fumeta, señor. De fumeta. Es impresionante el vuelco que le dio la campaña con esa planta de marihuana gigante atrás. ¡Cambia la cabeza, Pedro! ¡Ay, Pedro, cambió la cabeza! Esa confianza, entonces, que tiene Bordaberry, llega al 15%, ahora está sustentada por fumeta, la mayoría, señor, de la población fumeta, exactamente. ¿Cuáles fueron las peores campañas para usted, señor? ¿Las qué? Las peores campañas. Para mí la de la capela en la que Ñato Uribe, Don Quijote y Mujica Sancho Panza, todavía te están dando de descifrar qué mierda quisieron decir, la verdad. Usted me está hablando de la propaganda política. ¿Qué carajo quisieron decir con eso, señor? Con que Ñato Uribe, Don Quijote. No sé. Aparte, Don Quijote estaba loco, no era mitómano. No es así, señor. No tiene nada que ver. Don Quijote se creía todo eso que veía. El Ñato Huidobro es mitómano. Sí, punto. Con los dibujitos logran cortar lo tradicional de las pausas. Bueno, después está el mensaje. Los dibujitos son espantosos, señor. Está Don Quijote ahí poniéndole la banda presidencial a Mujica, que es como Sancho Panza, pero no sé, pero presidente. No entiendo por qué, señor. No la entiendo. No la entiendo. ¿Usted la entiende? No. ¿Qué no quiere decir eso? No sé qué entenderlo. No. Del todo no sé si hay un mensaje oculto, quizás. Cervantes es Tabaré Vázquez. ¿Cómo es? No entiendo, señor. No entiendo la distribución. ¿Me puedo entender? ¿Quién es Dulcinea? ¿Story? Dulcinea del Toboso. No sé, Dulcinea. Podría ser. Prefiero, mire lo que le voy a decir. Prefiero el PowerPoint de Vidalín, señor. Ese que entra con una flecha amarilla gruesa, antiestética, que se mueve torpemente hacia un costado y queda entre las fotos de él y de la calle, ¿no lo vio? Las peores cosas que he visto en los últimos tiempos. La aparecen como una cosa rarísima de un costado de Vidalín y sobre la derecha de la calle, horrible. Sí, y una flecha amarilla, es un PowerPoint, señor. O sea, un PowerPoint sí, insólito. Claro, sí. La placa de Marline TV al lado de esto es una animación de Pixar, digamos, o sea, es DreamWorks. Es muy, pero a mí me causa gracia así como aparecen. Estoy histórico. Debo reconocer que me despierta una sonrisa. Por no, lo a malo, mí me parece que... bien que estimule a su sobrino de 11 años a hacer cosas con la compu, pero no puede usar esa porquería en la campaña. No, es tremendo. Se lo muestra a la familia y lo feliciten y todo eso y tal, hasta ahí. De ahí hacer un spot con el truquito iniciado que hizo su sobrino del PowerPoint parece un despropósito. Es, ¿sí? muy mala. Sí. Pésimo. Sí, los sí. Candidatos al Parlamento que me empataron. Le tiro dos. El chileno Rodríguez. Me encanta el chileno Rodríguez, señor. Es una cosa que me tiene absolutamente fascinado. Chileno Rodríguez. No logro ni acordar en qué lista está ni de qué partido es. 738, ¿eh? 738 de Alianza. Ah, el chileno Rodríguez. Un tipo que se llama el chileno Rodríguez. No se llama el chileno Rodríguez, le dicen el chileno. Y bueno, te llama el chileno Rodríguez. ¿Y qué carajo te va a votar a este lado si sos chileno, Rodríguez? ¿Sabe? Pero... ¡Por favor, señor! Pero no sé si... Creo capaz que vivió en Chile, no sé. Pero creo que tienes la ciudadanía para estar... Sí, candidato. Me imagino, pero confunde, señor, el chileno Rodríguez. Lo confunde, señor. El chileno. Eso le gusta. Me encanta, el tailandés. A mí me gusta lo de los nombres de pila. Yo, porque no, como ahora... No, ni cerca está. Están todos los nombres de pila, todo. Claro. Todos los nombres de pila. Claro, son todos...